Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Verán, a lo largo de estas dos décadas de investigación, de encuestas, de reporterismo, de periodismo del misterio, he escuchado a muchísima gente absolutamente creíble contarme cosas increíbles, inconcebibles, en los mundos de lo irracional. Algunas de esas historias, incidentes, casos, se me han quedado prendados de una forma muy especial. Me he preguntado muchas veces por qué hay imágenes, documentos, relatos que tienen esa fuerza psíquica, ese contenido poderoso para quedarse, de alguna forma, siempre en nuestro subconsciente. Es fácil recordarlas. Nos pegaron muy fuerte dentro. Esta noche yo creo que va a haber por lo menos cuatro de estos casos que van a formar parte de su propio inconsciente colectivo, porque tienen mucho poder, porque tienen mucha verdad, yo creo. Verán, hemos llamado a esta primera parte del programa Los Otros Bebés. Recordarán hace apenas un par de semanas la historia de ese matrimonio de la provincia de Madrid, casa nueva, absolutamente normal, pero que de repente a través del vigilabebés empiezan a observar un mundo que parece el otro lado. ¿Qué tal, gente? Mira, levanta estos vasos para... Una sombra de una mujer primero, que se agacha y observa a su bebé, y después otro niño desconocido. Lanzamos la información, y lo hicieron con tal verdad, con tal autenticidad, con tal naturalidad, que de inmediato ustedes entendieron el mensaje. Y durante estos días hemos ido recibiendo decenas, cientos casi de mensajes con casos. Pero verán, yo no puedo olvidar cómo en el 2004, estando en la radio, todavía no estaba cuarto milenio, recibí uno de estos incidentes en la voz de un testigo que me impresionó y que esta noche, antes de venir aquí, he estado recordando perfectamente. Era una llamada desde Valencia. Era muy breve, muy sencilla. De pronto, un sobresalto. De pronto, un padre de familia que se despierta. De pronto, la mirada a un ángulo de la habitación donde está la cuna de su hijo, que duerme plácidamente. Pero agarrado a los barrotes de la cuna hay un niño rubio, con los ojos muy abiertos, que observa con una extraña expresión al niño. Lo contó así, como yo lo he contado ahora, y no he logrado olvidarlo. Hay historias que tienen en su iconografía un poder. Para algunos expertos, el misterio, la otra realidad, lo que sea, intenta siempre ponerse en contacto con el ser humano, aprovechando las diferentes tecnologías de su tiempo. En la época de las grabadoras, como decía Sinesio Darnell, se hablaba de las voces sin rostro. Alguien o algo nos está llamando desde algún punto del tiempo y el espacio. ¿Quién nos llama ahora? ¿O esto solo son interferencias? Hay dos formas, ¿verdad? Casos de errores tecnológicos, y así no pensamos más, o esa realidad se manifiesta. ¿Y por qué con los niños? Bueno, han llegado muchos casos. Y vamos a vivirlos. Van a contarnos los testigos, con su fuerza, con su fe, lo que les ha pasado. Y luego ustedes van a opinar. Yo creo que va a ser apasionante. Hemos convocado una mesa, yo creo que interesantísima, y espero además que a partir de esta noche recibamos un aluvión de nuevos casos. Al final es, bueno, la significación y la misión profunda de este programa. El impacto de la historia del otro bebé, así le llamamos, fue tan singular que percibimos, ¿no?, cómo se resquebrajaban muchos cimientos. La explicación lógica, como hemos comentado, técnica, podría ser interferencias, anomalías. Claro, no hace falta más que mirar la cara de los testigos, escucharles, para darse cuenta de inmediato, y ustedes lo van a ver, de que hay otra realidad que desconocemos, que se representa de vez en cuando, que quizá tenga algún tipo de explicación que nosotros no conocemos ahora. Puede que en un futuro, pero estas cosas pasan, ocurren. Y aquí tenemos un grupo, solo un grupo, una selección que hemos hecho de espectadores, y yo se le agradezco a los cuatro en este instante. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias porque sois unos valientes, lo primero, ¿eh? Sois unos valientes. Yo, de verdad, os admiro en ese aspecto. Porque estos casos, primero, son muy impresionantes. Y ahora veremos también cómo os han afectado de alguna forma o no en vuestra vida, ¿no? Las cuatro personas que están aquí en la nave del misterio esta noche han vivido experiencias con estos aparatos que también tenemos aquí. Y que se han convertido un poco en transmisores de este tipo de anomalías. Vamos a comenzar con Esteban, que nos acompaña. Le agradezco mucho su presencia. Esteban, buenas noches. Buenas noches, Eike. Vamos a ver, Esteban. ¿Cómo podemos resumir, contar a tu forma? Porque además tiene una implicación luego la historia, que a mí me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Cuando leímos tu mensaje, yo me quedé, y espero que le ocurra a la audiencia, muy impresionado. Vamos a viajar en el tiempo al 2009, creo, ¿no? Sí. Cuéntanos, Esteban, te escuchamos. Pues nada, estábamos durmiendo y me despertó mi mujer. Bruscamente yo abrí los ojos y me encontré la webcam, la cámara, en la misma cara. Claro, ella sabía que yo no solo creía en estas cosas, entonces no quería ni explicármelo. Directamente me puso la cámara para que yo lo viese. Para que vieses la prueba de lo que estaba pasando. Claro, ¿no? Bueno, no le salían las palabras tampoco. Y claro, al ver lo que vi, lo primero que hice fue quedarme mudo y a los 10 segundos así reaccioné. Fui corriendo al cuarto, pues lo que me salía era meterme en el niño con la cama, en la cama con el niño, y abrazarlo, porque claro, lo que yo vi me impactó mucho. ¿Qué viste, Esteban? Pues vi a mi hijo y él estaba pegadito a un lado, digamos, y justo en el hueco de la cama, que era pequeñita, otro niño. Se le veía los rasgos de la cara bien, todo marcado. ¿Y qué viste en esa cara? ¿Qué recuerdas? No te podría decir, la verdad. No era exactamente igual que la de mi hijo. Podía decir a lo mejor que era un poco así como fúnebre, como más oscura, los rasgos como más marcados. Pero vamos, sabíamos los dos que era un niño. ¿Y miraba a tu hijo? No, pues mi hijo estaba mirándolo, digamos. Mi hijo estaba recostado y el otro bebé, digamos, estaba mirando como para arriba. Justo en el hueco que dejaba el niño. Claro, aquí hay una cosa, Esteban, que yo, y traslado inmediatamente a los espectadores, repito, lo que nos han dicho muchos técnicos, la explicación lógica, a veces como para quitarse el problema, ¿no? Es bueno, hay interferencias. Claro, ¿qué clase de interferencias saca tu propia casa, tu propio hijo? Porque si es una interferencia, imagino que viene de otro hogar, ¿no? Donde la distribución, los muebles, por supuesto el niño es otro. Y aquí es como un intruso que de repente se ha colado. Imagino, como les ha ocurrido a nuestras amigas que ahora nos contarán, piensas en un intruso físico en algún momento. ¿O ya te das cuenta que eso es muy raro? Yo al principio lo primero que pensé, sin decirle a ella, era que las sábanas, incluso con la oscuridad y tal, podían haber hecho como la forma del niño. Pero cuando le miré la cara, digo, no puede ser tanta casualidad que ya las sábanas sí, porque puede poner la forma de un cuerpo, unas piernas, tal, un algo más sencillo. Pero los rasgos de los ojos, la nariz, la boca y todo tan perfecto, la verdad que no lo encontré explicación. Eso lo descarté, desde luego. Y cuando llegué allí también lo descarté. ¿Vas rápidamente a la habitación del niño? Voy rápidamente, con el corazón encogido, y me tumbo. Él estaba en la misma postura en la que salía en la cámara, sin recostadito de lado, mirando donde se suponía que estaba el otro bebé. Y yo, por lo que hice, fue recostarme con él, mirándolo y tal, y abrazándolo. ¿Y cómo se quedó uno, Esteban? ¿Cómo te quedas? Tú y tu mujer. Hombre, yo me quedé más impactado, porque yo soy una persona que nunca he creído en estas cosas. Ella sí. ¿Hay algo? Y esto ya es delicado, pero ¿hay algo en la vida, Esteban, alguna historia que pueda tener relación con la presencia de otro niño? Nosotros hemos hablado poco, de hecho hemos hablado una vez y ya aparcamos el tema. Ella lo que puede pensar y tal, que ha sido la que... Ella tuvo un aborto unos años antes y siempre ha tenido la cosilla esa. Entonces lo único que a lo que lo podemos buscar un poco de concordancia con el tema. No se olvida nunca esa visión, ¿no? La verdad que no. Y lo de siempre, ¿no? La sensación de que desde fuera puede parecer una cosa, se puede opinar, pero cuando uno lo vive, las cosas cambian radicalmente, ¿no? Te agradezco mucho, Esteban, el testimonio y además la capacidad, ¿no?, de descripción y de resumen. Continuamos, porque creo que toda la audiencia estará diciendo, bueno, y después de esto, bueno, pues hay muchos más casos. Repito, esto es solo un surtido. Los casos que hemos visto como con una enjundia especial. Pero, por supuesto, agradecemos a las decenas y decenas de personas de toda España y de diferentes países del mundo que nos han escrito con cosas muy parecidas a la que ha contado Esteban. De repente otro niño, vigilando al otro, como si hubiese algo que los enlazase, ¿no?, en el tiempo. Raquel es nuestra siguiente invitada. Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Otra experiencia. Yo no sé si en tu caso, Raquel, llega a ser hasta... No sé si está traumática en el sentido de que es impresionante también, ¿no? Es como mujer, y esto es distinto porque las madres y saben muy bien qué ocurre y qué deja de ocurrir, ¿no? ¿Quién es su hijo? Si está en peligro. Cuéntanos tu historia. Pues bien, yo por aquel entonces vivía en casa de mi madre. El niño tendría 7-8 meses y entonces ya dormía en su habitación solito, por eso le pusimos la cámara. Y bueno, pues yo me encontraba durmiendo, era fin de semana... Y de repente me despierto y lo primero que hago pues es mirar a la mesilla, mirar la cámara. Al principio, como iba un poco así medio durmiendo, miro, veo al niño, pero de repente me fijé bien y digo, este no es mi hijo. Claro, la sorpresa, bueno, empecé a gritar. Mi reacción fue... Ahora lo dices con un... Pero claro, hay que imaginar ese momento, claro, ¿no? O sea, es un poco de incredulidad en un primer instante, me imagino. Claro, en un primer instante te quedas perplejo. Y claro, mi reacción fue empezar a gritar: mamá, mamá, ¿dónde está el niño? Y claro, mi madre dice: está aquí conmigo en el salón. Entonces ya sí que fue cuando digo: bueno, ¿y entonces quién es este niño? Y claro, mi madre viene corriendo. Digo: mira, mira la cámara. Y el entorno ya era el de tu casa. Claro, sí, sí, era la habitación, era la misma cuna. Eso es lo alucinante, o sea, es que, claro, porque sí, es otra casa y dices, bueno, se está colando otra señal. Pero es que era tu casa, tu habitación. Era mi casa, entonces vino mi madre corriendo con el crío, llamé a Rafa, al padre del niño y tal. Miramos toda la cámara, lógicamente nos quedamos asombrados. Fuimos corriendo a la habitación y ahí, por supuesto, no había nadie. La cuna estaba vacía, el crío lo tenía mi madre. Y claro, pues nos quedamos, pues fíjate. Y más sorprendente todavía fue cuando me di cuenta que es que la cámara estaba desconectada de la corriente. O sea, se ve que mi madre al coger al niño la desconectó ya, dice, ¿ya para qué? Y claro, entonces, ¿qué estaba emitiendo? Al principio eso, siempre piensa, bueno, voy a ver, voy a buscarle la explicación no lógica, razonable. Eso siempre piensa, pues ha sido interferencia o tal. Pero claro, cuando ves que es la habitación, que es la misma cuna, que es todo, que está la cámara en la misma posición, captando la imagen, yo qué sé, todo, dices, ¿esto qué es? ¿Y cómo, el niño hacía algo? Sí, el niño en este caso estaba, o sea, me refiero, estaba viendo como... Otros que han comentado que el niño parecía muerto o tal, no. En este caso el niño se veía vivo, en movimiento, con los ojos abiertos, o sea, la cara se le veía muy claramente moviéndose. Por eso yo al principio, claro, lógicamente vi al crío, pero luego ya... ¿Y qué te inspira? Porque esto ya entramos y luego hablaremos un poco en la sensación e intuición, ¿no? Como ha hecho Esteban, decir, bueno, ¿esto qué sentido puede tener? ¿De qué te inspira esa visión en ese momento, no? Porque yo no sé si es miedo, porque es un niño pequeño también, ¿no? Es un contraste muy fuerte. Es que al principio eso te causa un poco de miedo a lo desconocido, porque dices, ¿esto qué es? ¿Esto por qué me pasa a mí? ¿No? ¿Qué explicación tiene? Pero es que yo no se la he encontrado hasta ahora. Yo no he tenido en mi familia ninguna historia relacionada con ningún bebé, ni nada que pueda tener darle una explicación a esto. ¿Hay algún momento en que ocurre algo parecido en el sentido de que el niño parece querer o comunicarse o mirar fijamente hacia el otro? Sí, sí que se le veían los ojos como que querían decir algo. O sea, esos ojos tenían una fuerza, de eso sí. ¿No los olvidas? No. Porque claro, una cosa es esas presencias, como el caso de Esteban, que están ahí casi como queriendo ocultarse, ¿no? Forman parte del marco de la propia visión, pero no son protagonistas, ¿no? Y sin embargo, en tu caso, ese otro niño, ese otro bebé, está como queriendo decir algo. Claro, no puede balbucear, o sea, tú le veías el movimiento de los llegaba labios. Llegaba a ver movimiento de labios. O sea, como balbucear como un bebé, pero sí que los ojos tenían mucha fuerza, eran muy negros, muy profundos, con mucha fuerza. También le agradecemos a Raquel esa claridad. Y luego veremos si hay algo en la historia, hay algo en el lugar. Ocurrió en vuestras casas, han pasado otras cosas. Bueno, no sé, habrá que buscar algún tipo de explicación. Pero este caso es impresionante. El niño parece que quiere decir algo. Parece que observa a los que están al otro lado. Me parece, no sé, maravilloso por un lado y sobrecogedor por otro. Nos acompaña Rosa. Y Rosa tiene una experiencia que la hemos elegido. Se la agradecemos que esté aquí, porque yo creo que ella lo llega a pasar muy mal. Quizá es la persona que peor lo pasa de los cuatro que están aquí, en el sentido de que la experiencia es muy potente. No hay imagen, es lo curioso, no hay imagen. No la hay. Y sin embargo, lo que oyes y lo que vives, yo creo que también es marcante, muy, muy profundo, muy fuerte. Y lo vamos a entender enseguida. Rosa, cuéntanos. Hola, buenas Bienvenida. Noches. Gracias. Pues mi hijo tenía unos 8 meses de edad. Dormía en mi habitación por aquel entonces con su cunita, y este aparato del que estoy hablando que tenía yo me lo cedió una vecina. Era un aparato que se le veía claramente un poco antiguo, pero realmente funcionaba muy bien, no emitía ningún ciceo ni ningún carraspeo, nada. Era tan bueno que incluso yo, que tenía una perrita, la solía bajar los 5 pisos que tiene mi vivienda, pasear, y en cuanto oía al niño moverse, yo subía. Lo podía oír perfectamente. Pues bien, una noche como cualquier otra, eran sobre las 9:30 de la noche, mi hijo hacía rato ya que dormía, era un niño muy tranquilo, que se dormía tranquilamente solito en su cuna. Pues yo, viendo que iba a venir el que era mi marido entonces, el padre del niño, a casa, decidí pues darme una ducha antes. Me metí en la ducha, le cerré la puerta de la habitación a él anteriormente, le enchufé el aparatito este. Y cuando yo me estaba duchando con el agua abierta, pues oí unos sonidos, y lo que hice inmediatamente, por supuesto, fue cerrar las llaves del paso del agua para escuchar. Agudicé el oído, pero no oí nada. Pues bueno, pues seguí duchándome, volví a abrir, me duché, y ya a punto de salir, volví a escuchar este sonido. Era un sonido que a mí me puso los pelos de punta. Era... ¿Desde el principio? Sí, era un sonido así como... Es que no sé explicarlo, como un gorgoteo de una garganta, como un... Algo así extraño. Pero no era un sonido de muebles ni de objetos. Pero bueno, un sonido. No pasaba de ser eso. Pero yo me quedé escuchando el aparato. Esto se prolongó 4, 5, 6 segundos... Y después oí una voz femenina, como de una mujer joven, porque me entienda, muy suave, que decía: no te lo puedes llevar, yo lo protejo. Esto susurrando. Entonces yo aquí sí que me alarmé, yo cogí, salí del baño, está a 3 pasos la puerta de mi habitación, y en cuanto salí me encontré con mi perra, pues allí encaramada hacia la puerta de la habitación, con el morro pegado en la puerta, con una posición así como un poco de ataque, que estaba como frunciendo el hocico y así, incluso llegó a ladrar. Yo me quedé sorprendida al ver a la perra, cogí enseguida la manivela para abrir la puerta, y la manivela de la puerta empezó a moverse arriba y abajo sola. Y empecé a escuchar, proveniente desde dentro de la habitación, las puertas del armario corredero que tengo allí, que se abrían y se cerraban. Yo esto podía escucharlo a través de la puerta y a través del aparato, pero sin embargo las voces yo solo las oía a través del aparato. Me cogió tal ataque de pánico que, envuelta con la toalla, me fui casa adentro a salir por el balcón, a avisar a una vecina que yo tenía enfrente de otra finca, pero muy cerquita, muy cercana, que era amiga mía. Me puse por ahí, ¡Inma, Inma!, a llamarla por el balcón, pero no me oyó, lo tenía todo cerrado. Yo, muy nerviosa, sin saber nada qué hacer, pensé en Sonia, que es la persona que me cedió este transmisor, que tiene la puerta colindante a la mía, pero para salir a buscarla tenía que pasar por delante de la habitación. Y tal era mi pánico que no conseguí hacerlo. No te atreviste, ¿eh? O sea, no. Estamos imaginando una madre, o sea, ¿a qué nivel tenía que ser ese miedo para atenazarte ahí, no? Sí, sí, es que yo creo que el miedo me vino cuando yo oí, no te lo puedes llevar, que yo lo protejo. Yo pensé que se iban a llevar a mi hijo, que le iban a hacer algo y me arrepentí mucho tiempo, pero pudo más el miedo que mi valor como madre para rescatar a mi hijo. Me cogió ya tal pánico, sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar, que me senté en el suelo de la cocina y no conseguí hacer nada más. ¿Bloqueada completamente? Bloqueada. Lo único que pensé en mi teléfono, que justamente estaba en la cocina, el teléfono móvil, y llamar a mi hermana, porque pensé, mis padres tienen llave, que mi hermana coja y venga con la llave, que me ayude, yo no sé qué hacer. Ni siquiera pensé en llamar a mi marido, al padre del niño, nada, a mi hermana, pues bueno. Tal como la llamé y descolgó el teléfono, antes de que yo pronunciase ninguna palabra, mi hermana me dijo, ¿qué pasa, tata? ¿Ha pasado algo, verdad? Yo en aquel momento no me puse, uy, ¿tú por qué lo sabes? No, me sorprendió eso, pero yo intenté explicarle rápidamente lo que me ocurría. Y mientras yo le estaba explicando esto, sonó el fonoporta, que tengo el telefonillo también allí en la cocina. Claro, era mi marido, mi entonces marido, que venía a casa. Claro, cuando yo cogí el fonoporta, yo me puse a chillar como una loca. Sube, sube, el niño. Él también, asustadísimo, por supuesto. Claro, él piensa que le ha pasado algo al niño. Por supuesto, subió las escaleras corriendo. Lo extraño de todo fue que en cuanto él abrió la puerta de casa, los sonidos cesaron. Las puertas, incluso la perra se vino con nosotros a la cocina. Cesó todo. Él pasó, me dijo, ¿pero qué te pasa? Me vio en el estado en que yo estaba, desnuda, allí acurrucada, medio histérica. Y yo, que entres a la habitación. ¿Pero qué pasa? El niño, ¿pero qué le pasa al niño? Yo no atinaba a explicarle nada. Él abrió la puerta de la habitación, entró, salió y me dijo, está durmiendo. Pero yo pensaba, sinceramente, que mi hijo estaba muerto. ¿Te vino por algún motivo, ¿no? Yo pensé que se lo habían llevado y que lo encontraría muertecito. Y yo, muy asustada y presa de pánico, empecé a chillarle que lo despertase, que por favor. Y él me decía, pero si está durmiendo, ¿pero qué ocurre? ¡Que lo despiertes, que me lo saques! Bueno, finalmente él pasó a la habitación, cogió al niño en brazos, lo sacó. Yo me cogí al niño, me metí en el comedor y, como podréis entender, yo no volví a entrar a la habitación. Le pedí que sacase la cuna. Esa noche dormí en el comedor. Y todo lo que tenía a mano, un escarpulario que me regalaron, su vela del bautizo, unas hojitas de olivo que me trajo una mujer que había hecho un viaje allá a Jerusalén, del Monte de los Olivos, todo lo puse encima de la cuna. Mi hijo se volvió a dormir, pero yo pasé una noche terrible. Y el aparato acabó estrellado en el suelo. Y hasta hoy puedo decir también que nunca más volví a cerrarle la puerta de la habitación, nunca, hasta ya más mayor. Siempre si lo dejaba sin aparato, con la puerta abierta. ¿Y nunca ha pasado nada más? O sea, ¿a ese nivel? No. Pues ahora casi respiramos un poco, ¿no? Porque desde luego la crónica de Rosa es como para... Cada caso es un mundo, ¿verdad? Cada caso es un mundo, cada persona lo asimila de una forma. Y en esta historia que nos acaba de contar Rosa, muy personal, no está la fuerza de la imagen y, sin embargo, precisamente la fuerza es que no hay imagen. Lo hemos visto perfectamente en cómo lo has contado. Esa voz, una simple voz, y luego esos fenómenos, ¿no? Queda un caso. Soraya está aquí con nosotros y se lo agradecemos. Soraya, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Y también tienes que aportarnos tu propia historia, que aquí lo alucinante, y yo creo que es un formato que tenemos que seguir ampliando. Primero, os agradezco a los cuatro. Y ahora escucharemos a Soraya, la forma de contar, que no es fácil, ¿eh? La forma, la naturalidad, que estoy seguro que todo el mundo está agradeciendo. ¿Cuánta gente ahora mismo, con los tres que ya hemos escuchado, se está sintiendo identificado? Estoy seguro, y por fortuna muchos están diciendo, oye, es que no estoy loco, es que esto nos ha pasado también, ¿no? ¿Cuántas familias, en cuántos salones se está hablando ahora mismo de esto? Os lo agradezco mucho. Soraya, ¿cuál es tu historia? Pues mi historia viene a ser muy parecida a la que contaron las... hace dos semanas, si no me equivoco, la otra pareja, Muy similar, no en el sentido de que había amigos y lo veían, pero sí que estábamos, por ejemplo, yo y mi pareja de entonces en el salón. Además es que es lo que decía Raquel, que te da un miedo en esos momentos porque es a lo desconocido. Porque yo me acuerdo, estábamos viendo la tele y teníamos aquí el aparato receptor, la cámara. Yo fui a mirar, esto que la miras y te giras a la tele. Y digo, y la vuelvo a mirar, digo, pues está boca arriba. Y Lucía, mi hija, siempre duerme boca abajo del lado. Y le digo a mi pareja entonces, oye, la niña está del lado. Vale, pues voy a la habitación, la veo del lado y digo, pues bueno, se habrá puesto del lado. Vuelvo otra vez al salón y veo que está boca arriba. Claro, tú no te imaginas en esos momentos, Iker, que es otro bebé. Vale. Claro. Y eso que notas ya algo raro, ¿eh? Pero bueno, el piensas que es... instinto materno, sí, que es sí, otro misterio nota, inmenso. Sí, lo nota, de verdad, ¿eh? Ha saltado el sentido materno, sí, que ellas tienen, sí, que algo no va del todo bien, ¿no? Yo lo sabía. Sin embargo, como siempre quieres intentar ir a lo razonable, a las, claro, cosas normales, pues bueno, pues no, piensas que es tu hija y dices, pero qué raro. Entonces vuelvo a la cámara y la cámara al bebé sigue boca arriba. Digo, pero bueno, no es imposible que, vale que mi pasillo es largo, pero es imposible que en lo que yo voy, la niña que no se mueve casi, es tan pequeña, me esté bromeando así. Cada vez que yo voy se pone boca arriba, luego se pone de lado. Entonces ya le dije, por favor, ¿ves tú? Entonces me fijé, dije, si además mi hija llevaba sus chupetes grandes, que les encanta, y digo, este bebé no tiene chupete, mi hija no duerme sin chupete. Y ya te fijas y haces, pero si es que esta ropa no es la que lleva mi hija, y es que este bebé no es mi hija. Entonces, claro, me chocó a mí cuando vi la historia de aquella pareja, que es verdad que la imagen del bebé es más nítida. Más nítida muchísimo que lo normal. Muchísimo más. Qué curioso es esto. Y de hecho, yo, por ejemplo, mira, fue hace 7 años. Pero, permíteme, Soraya, pero es, sí, es la cuna y es el lugar, es tu casa. Yo no lo vi. Yo no veía la cuna ni el lugar. Lo mío era muy más parecido a esta pareja. Se veía el bebé. El bebé. Alrededor oscuro, el bebé con un vestido de blanco muy claro y boca arriba. O sea, tenemos una escena que nuestro público, porque quizá haya personas que no hayan visto ese programa que motiva todo esto, uno de los incidentes que le pasa a esta familia aquí cerca de Madrid es que de repente todo se vuelve oscuridad y hay una imagen de otro bebé que ellos identifican incluso como otro bebé que les parece antiguo. Porque no, la trama de la imagen es hasta diferente y es increíble. Igual, Soraya, que te ocurre lo mismo. Mío fue igual, sí. ¿Tú ya antes de esa experiencia habías visto una sombra junto a la cuna? Yo había visto una sombra junto a la cuna. ¿Qué hacía la sombra, por cierto? ¿Qué hacía? La sombra estaba como agachada, además me pareció una mujer. Yo no sé si se agachaba o se levantaba. Pero es que es verdad que luego mi hija, y esto lo comenté conforme ha ido creciendo meses, que ha empezado a hablar, que casi ni hablaba, decía que una señora le iba a dar un beso por las noches. Que sí, claro, mi hija decía que la Virgen... veía una estampa de la Virgen y se volvía loca a besarle. Le decía, la señora. La señora. Y decía que la besas con la Virgen, ella con la Virgen. Y qué curioso, porque también en ese caso se ve a una mujer que hace ademán de agacharse. Sí, ¿qué hace? O sea, primero ocurre eso y después aparece esa imagen de un niño que no es el tuyo. Que no es el mío y se ve más nítido que nítido. Mi hija. ¿Y hace algo el niño en esa imagen? No, estaba inmóvil. Seco, dormía, pero con una tranquilidad, estaba boca arriba. Yo no puedo decir si parecía muerto o no, porque claro, en esos momentos no quieres pensar nada raro. Tú ves otro niño y ves que está boca arriba, ni se movió, ni se cansó. ¿Y qué haces, Soraya? ¿Qué hacéis en ese momento? ¿Qué? Pues bueno, pues piensas, ¿qué es esto? Yo primero, claro, el susto te lo intentas tranquilizar porque al principio te da miedo. Luego dices, bueno, pues esto es que coja alguna interferencia, alguna de otro bebé. Sinceramente, en mi casa tampoco había ningún bebé, pero es que tampoco lo quieres pensar, claro, así. Lo dejas pasar, dice, va, esto es otro bebé. Buscamos, a ver si sintonizábamos a nuestra hija y nada, no había forma. Y la imagen quedaba... bloqueada con esa imagen. De hecho, yo tengo muy grabada la imagen del otro bebé y no tengo grabadas en mi mente las imágenes de mi hija en esa cámara, pero la del otro bebé no se me va. No se te olvida. No. Que es verdad, y abrimos ahora un poco la conexión. Bueno, vaya cuatro historias, me parece que, bueno, no sé, habrá una doble sensación, ¿no? Que es, como digo, apasionante, que nos aproximamos a un fenómeno que desconocemos, que esta tecnología es bastante moderna, dentro de lo que cabe, que ha llegado a las casas. Cuando llegaron los magnetofones, cuando llegaron las primeras videograbadoras, la otra realidad, lo que sea, se ha ido manifestando, sea lo que sea, aprovechando esas nuevas formas de conectar con nosotros. Claro, esto es lo último de lo último y conecta directamente con el sueño de nuestros niños, que algo más mágico yo creo que no puede existir. Pero si ahora ya he dicho otra cosa que yo creo que es clave, y me gustaría hablar un poco con los cuatro como colofón de esto, que no se olvida, qué interesante es eso, no se olvida, la madre no olvida esa otra mirada, esa otra expresión, como te ocurrió a ti, ¿no? Que seguro que ahora estoy recordando y tenéis de nuevo en la mente la escena de esos ojos, en tu caso, ¿no?, tan poderosos, ¿no? Sí, ¿qué tendrá esa imagen para impregnarse en nuestra memoria de esa forma? Es cierto, yo, como dice Yolanda, recuerdo esos ojos de ese bebé y, sin embargo, no recuerdo la imagen de mi hijo, con tantas veces que la he visto. Sin embargo, esa imagen se te queda, que tiene, ¿no?, se te queda grabada. Pues esto que estamos aquí sondeando y que puede parecer quizá un poco baladí, ¿no?, yo creo que no lo es, porque en el fondo es el mismo sistema que nos impacta cuando observamos una cosa extraordinaria, una obra de arte de un nivel que parece que toca lo, no sé, lo místico, cosas que se nos quedan y no sabemos por qué. ¿Qué fuerza psíquica tienen estas imágenes? Ese niño, en tu caso, en el tuyo, si quería decir algo, desde luego lo consiguió, por lo menos no se ha olvidado, no se ha ido de algún lugar. Yo creo que hay una diferencia y es curioso, ¿no?, entre cómo habéis somatizado la experiencia con bastante tranquilidad, dentro de lo que cabe, a diferencia de nuestra amiga Rosa, que yo creo que está muy bien que estés aquí, porque el miedo fue tan fuerte, y yo creo que nadie tiene que ser culpable por sentir miedo. Yo he sentido miedo en muchas ocasiones en investigaciones y me he quedado hasta sorprendido de lo que podemos llegar a hacer, salir corriendo, ya. Porque imagino, como madre, que tú, claro, has tenido ese reconcome muchas veces, ¿no?, de... Muchísimas. Oye, este fenómeno fue tan fuerte que me he sentido como una madre no protectora. Y sin embargo, sí, sí, nadie puede ponerse en tu lugar, porque hay que estar delante del misterio para saberlo, ¿no? Yo me sentía culpable enormemente durante mucho tiempo, porque hubiese podido más mi miedo que la protección hacia mi hijo. Yo sé que esto es muy difícil. Hemos contado cuatro historias. Hay decenas, cientos, como siempre. Solo unos pocos muestran la punta del iceberg. Gracias de verdad por vuestra valentía, gracias, por vuestro saber estar y por la forma de contarlo. Gracias, gracias de verdad a los cuatro, ¿eh? Nos seguimos viendo a través de esta nave maravillosa de sueños, de viajes, de historias. Queríamos haberlo visto todo, yo lo digo siempre. Después de tantos años en estos temas, es la gente, la buena gente, los testigos, los que me siguen sorprendiendo, contando cosas que ningún guionista puede casi imaginar, ¿no? Porque tienen la fuerza de la verdad. Yo no tengo la menor duda, sinceramente. Ahora, ¿naturaleza de eso? Tampoco lo sé. Nos quedamos con esa sensación, ¿no? Está pasando, algo está ocurriendo, algo está pasando y hay que seguir investigando. Nosotros de momento conectamos con toda la actualidad, porque en estos 7 días han ocurrido muchas cosas. Damos una larga cambiada y continuamos en Cuarto Milenio. En solo unos minutos vamos a conectar, vamos a enlazar con Colombia, porque ha pasado algo horrendo, hay que decirlo, y con la famosa tabla Ouija, muy relacionado con el caso tremendo de la pasada semana, como protagonista. Pero será eso, en apenas 3 minutos. Antes, Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Toda la información, todo lo que ha pasado en estos 7 días llenos de enigmas y de noticias. Comenzamos el informativo de esta semana buceando en el cerebro de un genio, Albert Einstein. Y es que el equipo de la antropóloga evolucionista Dean Falk ha estudiado el cerebro de Einstein, que se encuentra preservado desde su muerte en 1955, y ha llegado a la conclusión de que en la corteza cerebral del genial físico hay características distintas a las de la mayoría de los mortales, lo que podría estar relacionado con sus extraordinarias capacidades cognitivas. Los investigadores compararon el cerebro del genio con otros 85 de personas normales y vieron que, aunque el tamaño y la forma asimétrica del cerebro de Einstein eran normales, el prefrontal, el sistema somatosensorial, el córtex motor primario y las cortezas parietal, temporal y occipital eran extraordinarias. Estas diferencias pueden haber proporcionado las bases neurológicas de algunas de sus habilidades matemáticas y visos espaciales, es decir, la capacidad de distinguir por medio de la vista la posición relativa de los objetos en el espacio. Y hablando de cabezas, en el Cairo, en una iglesia greco-ortodoxa, se está llevando a cabo por primera vez en la historia la exhibición de un fragmento del cráneo del apóstol San Mateo. Mateo, apóstol de Jesús y autor del primer evangelio, llegó a Egipto en el año 43 después de Cristo y es el fundador oficial de la Iglesia de Alejandría. San Mateo fue asesinado en Etiopía por los no creyentes de su tiempo. Le cortaron la cabeza y su cuerpo fue arrojado a la calle. Ahora la gente puede venerar un fragmento de la mitad superior de su cráneo que llegó a Egipto hace 500 años. El resto de su cuerpo se cree que está enterrado en Italia. Vamos con imágenes del animal con más patas del mundo, el milpiés. Aunque los científicos han descubierto que las hembras solo pueden llegar a tener 750 patas y los machos un máximo de 562. Estas criaturas fueron descubiertas hace años en California por Paul Marek y ahora el propio descubridor, junto con otros investigadores, han proporcionado más detalles de la compleja anatomía de este extraño animal. La proliferación de extremidades de este animal puede ser fruto de su adaptación al hábitat, permitiéndole excavar mejor o aferrarse fuertemente a las rocas del lugar. Esta especie también destaca por sus características anatómicas. Tiene pelos en el cuerpo que producen seda, un exoesqueleto traslúcido y unas grandes antenas que le sirven para sondear el camino, ya que carecen de ojos. Y acabamos con un misterio que se ha resuelto. La causa de la muerte de un astrónomo del siglo XVI, Tycho Brahe. Este alquimista danés fue exhumado de su tumba en Praga hace unos meses. Y tras los análisis realizados se ha llegado a la conclusión de que la causa de la muerte no fue envenenamiento por mercurio, tal y como se pensaba. Para llegar a esta conclusión se han realizado análisis de su barba, huesos y dientes y los resultados confirman que las concentraciones de mercurio no fueron lo suficientemente altas para haber causado la muerte. Además se decía que poseía una nariz artificial, ya que perdió parte de la suya en un duelo en 1566. Según la tradición, la prótesis de nariz que llevaba para el resto de su vida estaba hecha de plata y oro. Ahora se sabe que esa prótesis no fue construida con materiales preciosos, sino con latón. Vamos a conectar directamente con Fernando Alexis Jiménez, él es pastor evangélico, hace una labor de psicología como psicólogo, intentando ayudar a muchos de estos muchachos que han tenido problemas con la tabla Ouija. Claro, la conmoción de este caso de Julio César Miranda, como si fuese casi un moderno samurái haciéndose esas heridas tremendas, es algo que no conocíamos, ¿no? Que pone un nuevo peldaño. Le saludamos ya directamente, conectamos con Buenaventura, Colombia. Fernando Alexis, buenas noches. Buenas noches, Iker, a usted y a toda la vasta audiencia allá en España, y muchísimas gracias por la oportunidad que nos ofrecen. Gracias a ti, por supuesto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué impacto más tremendo, ¿no?, con este caso? Julio César Miranda es un joven de 17 años, residente en un barrio irónicamente Puerta del Cielo, en el puerto de Buenaventura, en el occidente de Colombia. Estuvo practicando la tabla Ouija con algunos jóvenes y una chica, 3 días después de que está teniendo prácticas de esta... este género, que comenzó a escuchar voces, a ver imágenes, las voces incluso le decían que se quitara la vida. Él tuvo comportamientos totalmente extraños, entre otros correr desnudo por la calle, hacer sus necesidades fisiológicas y arrojarle heces a las personas que pasaban cerca de él, y en algún momento le dijo a la mamá, que a doña Mary Campas, que si veía un comportamiento extraño en él, tratara de detenerlo, porque aseguraba las voces le indicaban que debía acabar con su mamá y con algunos seres de su familia. Él termina, este joven Julio César, agrediéndose con un puñal, fue llevado al hospital, atendido, él mismo insistió en que le dieran de alta porque se encontraba bien, y 4 horas después de haber sido llevado de nuevo a casa, cuando se le dio de alta del hospital, él murió. Caso realmente extraño, la tabla, su influjo, la sugestión, se apodera de ese muchacho, pero también hay problemas psicológicos en la compañera, que creo que llegaba a tener visiones también de una especie de sombras altísimas y extrañas. La jovencita que con él tuvo ese tipo de prácticas de ocultismo referidas a la tabla Ouija manifestaba que veía figuras alargadas, muy delgadas y monstruosas totalmente, que no solamente robaron su paz, sino que le producían unas pesadillas que ella misma no soportaba. Fue llevada en 2 ocasiones a tratamiento psiquiátrico, internada. El diagnóstico inicial que le dieron los médicos era de esquizofrenia, no solamente por las voces, sino por las imágenes monstruosas, alargadas de casi 2 metros, que ella decía y aseguraba que veía permanentemente. Otro clásico, ¿no? La presencia de la esquizofrenia detectada o potenciada por la tabla, porque ya estaba ahí. No es el primer caso, ¿verdad? Te estás encontrando, Félix, con muchísimos casos similares. Sí, es el caso pues, bastante lamentable de una persona que había tenido prácticas con la tabla Ouija y termina escuchando voces. Hay un cuadro que se repite en todos los casos, y es que no solamente ven imágenes monstruosas, sino también que escuchan voces. Termina esta persona arrojándose a un vehículo porque las voces que escuchaba le decían que tenía que acabar con su vida. Es decir, nos encontramos con algo que lleva un camino de autodestrucción permanentemente, que las órdenes que da, que los mensajes que surgen suelen ser muy negativos para las personas, e imaginamos, seguro los espectadores también, que si ya hay una mentalidad débil, una mentalidad con exceso a la fantasía y la sugestión, el cóctel es mortal. Ha pasado en Colombia y vimos la semana pasada que pasó en España, o sea que mucho cuidado con la tabla Ouija, empieza a ser un factor que hay que tener muy en cuenta, empieza a ser un detonante psíquico de primer nivel. Ahora, pocas veces, ¿verdad? Alguien que se hace directamente esa herida, ese harakiri, por orden directa de esa tabla. Algo tan inocente como una tabla, unas letras y un vaso, pero que puede acabar de la peor manera. Y los casos siguen acumulándose. Fernando, Alexis, muchísimas gracias por tu intervención. Seguiremos muy atentos en los casos de Colombia, que esto no se convierta en una epidemia de histerismo como suele ocurrir y que se quede ahí, por desgracia, con esa muerte de un joven de 17 años. Muchísimas gracias por tu participación en Cuarto Milenio. Iker, muchas gracias a usted y a toda la vasta audiencia allá en España, y muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado. Que tengan buenas noches. En fin, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el asunto de la Ouija, siempre escuchamos cosas, pero esta es la noticia, la última hora. Vámonos ahora con Mundo Insólito. Muchos actores, actrices, cantantes, famosos aseguran haber visto un fantasma. Por ejemplo, Keira Knightley, la actriz de Piratas del Caribe, que dice que estaba una vez anoche en la habitación de su hotel, sale de la ducha y se encuentra un señor sentado en su habitación, con el pelo negro, y le dice, pero oiga, es que esta es mi habitación, y de repente se esfuma delante de ella. Salma Hayek, que su hija ve fantasmas, que siempre mira a un punto en concreto de la habitación y se despide como de alguien. Y la última, Eugenia Tobal, una actriz argentina. Va a un restaurante a cenar con unas amigas, deciden hacerse varias fotografías y en una de ellas aparece, fíjense, alguien detrás. Muy asustadas llaman al restaurante y uno de los camareros, al final, después de mucho insistir, les dice que sí, que hace 3 meses allí falleció un hombre. ¿Fantasma o se trata de una simple ilusión óptica? Y vamos con el cerebro. Una revista, Fronteras de la Percepción, revista científica, asegura que podemos predecir el futuro. Han hecho análisis en laboratorio con varias personas que no tienen capacidades paranormales. Personas como usted o como yo. 26 tests diferentes, poniéndole todo tipo de pruebas. Y siempre, antes de que saliera la imagen que podía asustar, o se erizaba el pelo de la nuca, o bien el ritmo cardíaco se alteraba 10 segundos antes, con lo cual el cerebro actúa antes. ¿Tenemos capacidades extrasensoriales todos y no las tenemos desarrolladas? Bueno, los científicos están que se suben por las paredes porque dicen que esto no es nada serio, aunque se publique en una revista científica. Y acabamos con una oferta muy curiosa. Una empresa de cupones asegura que le vende la redención al 50%. ¿Cómo? Bueno, pues un cupón que mandan a una iglesia de Asís, en Italia, y en esa iglesia van a orar, van a rezar, van a decir plegarias para que si llega el tan esperado fin del mundo maya, pues usted, si ha sido un pecador, suba directamente al cielo, que se le perdonen todos los pecados. ¿Usted qué cree? ¿Que eso puede ser o que no? Y ahora nos vamos con Iker, para tratar un tema realmente serio. Va a haber un debate con posturas enfrentadas. Iker nos lo cuenta todo. Antaño todo sabía mejor. ¿No lo creen? La sensación de que las verduras, las frutas, el pescado, todo tenía otro no sé qué, qué sé yo, que si no se ha quedado en la pituitaria o en la memoria, es cuestión de nostalgia. ¿Varía nuestra forma de percibir los sabores y las calidades? ¿O es que realmente el progreso humano ha traído una especie de degradación en el sistema alimentario? Muchos lo creen. Muchos piensan que la forma de producir, la búsqueda de una rentabilidad económica y la experimentación científica, por ejemplo, a nivel de los transgénicos, esos productos genéticamente alterados, ha traído un panorama desolador. Intuyo que el debate que viene a continuación va a ser casi explosivo. No hay otra forma. ¿Por qué? porque las posiciones son antagónicas, enfrentadísimas. Aquí va a haber dos amigos que aseguran que hay una red oculta, que hay una conspiración en la alimentación, que somos cobayas de ciertas compañías o ciertas formas de proceder, y que, bueno, dentro de unos años iremos sabiendo el mal que produce la ingesta de ciertos alimentos. Aquí van a estar dos científicos convencidos de que nunca hemos comido tan sano y de que los transgénicos y este tipo de alimentos son perfectamente viables. Es más, beneficiosos casi. Perfecto, ¿dónde está la verdad? ¿Sacaremos algo en claro? La sensación es que las posturas son irreconciliables absolutamente. Vamos a empezar con un documento, con una breve pieza de introducción, con los últimos casos que desgraciadamente son bastante habituales. Alarmas alimentarias, ¿qué hay detrás? Y después, este debate, no se lo pueden perder. La red está atestada de artículos en los que se denuncia que diversos productos o aditivos alimenticios son perjudiciales para la salud, cuando no abiertamente tóxicos. Estos son algunos de los sospechosos habituales a los que se suele hacer referencia. Aspartamo, el edulcorante artificial por antonomasia. Se le ha acusado de provocar daños neurológicos, cáncer o partos prematuros. Dimetil polisiloxano. Es un producto sintético industrial utilizado en impermeabilizantes y selladores. Y sus detractores le achacan diversos efectos adversos sobre el organismo. BHA y BHT son conservantes. Se agregan a muchos alimentos comunes. Ha habido denuncias respecto a que pueden causar cambios en el cerebro, alteración de la conducta y posiblemente provocar cáncer. Por si todo esto fuera poco, la globalización también ha llegado a nuestra nevera y cada día es más frecuente que compremos alimentos procedentes de países con controles de calidad menos estrictos que los europeos. Pero si hay un tema que está en el foco de todas las miradas actualmente, ese es el de los organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos. Lo sepamos o no, todos hemos ingerido probablemente a diario este tipo de alimentos. El maíz, la soja o muchos de los aceites que se utilizan en la industria proceden de este tipo de organismos. Frecuentemente surgen noticias alarmantes que tienen a los alimentos transgénicos como protagonistas, desde prohibiciones y moratorias en diversos países a su comercialización, hasta un reciente y controvertido estudio que ligaba este tipo de alimentación a la aparición de tumores en ratas de laboratorio. Mientras los defensores de este tipo de cultivos patrocinan sus bondades y aseguran que son el futuro de la alimentación, diversas plataformas alertan de peligros derivados de su asociación a pesticidas altamente tóxicos, la amenaza que supondrían para la biodiversidad o los problemas derivados de que empresas privadas ostenten la patente de organismos vivos. Con toda esta información, es natural que los consumidores se sientan desamparados, con la sensación de no saber realmente lo que se están llevando a la boca, lo que están dando de comer a sus hijos. ¿Está justificado este temor? ¿O es un alarmismo infundado? Es un tema de enorme importancia, evidentemente. Yo quiero agradecer muy especialmente a dos científicos que están en esta mesa esta noche, porque cierto es que la alarma existe, infundada o no. Eso es lo que vamos a intentar aprender. ¿Hay datos para tener temor a este mundo un poco desconocido? Mi ignorancia, desde luego, es manifiesta. Por eso quiero yo escuchar muy bien a estos cuatro amigos. A dos los conocen ya perfectamente, así que me van a permitir que presente primero a ese lado, al científico, en esta ocasión. Nos acompaña José Antonio López Guerrero, él es profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene amplia experiencia en la divulgación, sus libros, por ejemplo, que es un transgénico, uno de los libros pioneros yo creo en España sobre este tema, o Ciencia en Grajeas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y nos acompaña también José Miguel Mulet, él es licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene, por ejemplo, un blog muy célebre, productosnaturales.com, y está aquí con nosotros también para dar su opinión libremente, como siempre. José Miguel, bienvenido, gracias. Gracias. Importante, porque evidentemente a Santiago Camacho, nuestro compañero, buenas noches, Santi. Buenas noches, Iker. Lo conocen todos de sobra, y también a Luis Miguel Domínguez, que sé que en este tema él es especialmente, bueno, lo es siempre, Luismi, ¿no? Combativo y apasionado, y en este más. Luego nos contará por qué. Luismi, bienvenido. Gracias, Iker. Buenas noches. Como siempre, con su programa Biodiario y defendiendo la naturaleza. ¿Tiene algo que ver esto? Es decir, ¿es una batalla o no? Muy atentos todos, por favor. Sí me gustaría, antes de iniciar el debate, que me dijerais qué pensáis, ¿no?, de lo que habéis visto. ¿Esto es un ejemplo, por ejemplo, de que hay una alarma excesiva, que no tiene mucho sentido? Hombre, empezando ya por el título del reportaje, que ni siquiera se cuestiona, ni siquiera hay unas interrogaciones, es una conspiración alimentaria, pues ya deja claro que el mensaje va a ser bastante negativo y destructivo. He echado en falta algún comentario de algún experto en el tema en el reportaje, donde realmente pusiera sobre la mesa algún punto científico, ¿no? Pero hay grandes, por eso estáis aquí vosotros, hay grandes errores, en tu opinión. Se están hablando de cosas que no tienen fundamento. Error ninguno, porque no se da ningún dato científico. Simplemente se conspira, siempre se habla de esa conspiración, que hay entidades fuera de nuestro alcance que conspiran para hacernos la vida más desgraciada, sin tener en cuenta que en los últimos años casi hemos duplicado la longevidad, por lo menos en algunos países, en otros no. Ahora, realmente se habla del aspartamo, que es el producto que quizás más directamente conozco, y simplemente un ejemplo, para que fuera tóxico el aspartamo, habría que recordar las palabras de Paracelso, que decía que todo es tóxico dependiendo de la dosis que se tome. El agua es tóxica. 2 litros de agua directamente destilada mataría a una persona. Bueno, pues el aspartamo, tendrías que tomarte 4 kilos de aspartamo diariamente durante muchos años para quizás, y si tu metabolismo es similar al de la rata donde lo han estudiado, en ese caso podrías tener o no algún efecto. O sea, que realmente, digamos que de la ciencia exagerada o del reportaje exagerado a la realidad científica hay una frontera que quizás este reportaje la ha sobrepasado. Pues José Miguel, te lo agradezco de verdad, por eso estáis aquí, evidentemente, para poner punto sobre la silla, es vuestra opinión, y además que lo hagáis con sencillez y que la gente pueda entender, porque muchas veces la terminología científica se hace difícil. Sí, contarlo con sencillez, yo creo que es un primer paso muy importante, y con ejemplos tan claros. José Miguel, ¿tu opinión? Hombre, asustar es muy rentable periodísticamente. Si lo miras un poco en perspectiva, ¿os acordáis de lo de las vacas locas? Aquellos 3 meses que estuvimos sin comer ternera. ¿Os acordáis de la gripe aviar? Que abrían los telediarios con "se ha muerto un pato en Turquía", y eso era noticia de telediario. ¿Cuáles son los datos? Los datos dicen que en el año 1900 se vivía 38 años. Ahora vivimos 85 años. Los datos dicen que nunca ha sido tan seguro comer como es ahora. La nevera ha salvado más vidas que la penicilina. Y esto es un hecho, porque la gente hace 50 años se moría de tifus, se moría de cólera, se moría de disentería. Ahora, los problemas derivados de la alimentación o de mala calidad del agua solamente son propios de países en desarrollo. Y poco a poco van desapareciendo, porque también ahora come mucha más gente que comía hace 50 años. Entonces, la comida hoy es segura. Es decir, tenemos una seguridad. Y respecto a lo del vídeo, pues mira, habría que matizar. No estamos comiendo transgénicos en Europa. Hay una ley muy estricta que te dice que si algo es transgénico, se tiene que etiquetar. Ahora, ser antitransgénico es muy arriesgado, porque fuera de la alimentación estamos utilizando transgénicos para todo. Los billetes de euro están hechos con algodón transgénico. La mayoría de medicamentos son transgénicos. La ropa que llevamos. La ropa que llevamos es transgénica. O sea que si hay alguien antitransgénico, pues yo saco la hucha, que me deje todos sus billetes de euro y sin problemas. José Miguel, José Antonio, lo agradezco de verdad por una cuestión, porque queda muy gráfico, ¿eh? Y desde luego van a defender con mucha vehemencia y con datos sus posiciones. Claro, pues empezamos el debate. Luis Miguel Domínguez, ¿qué tienes que decir a todos estos argumentos y que puede ser ya el punto de partida para una sensación que es real, ¿eh? Yo lo he detectado como periodista, repito, es decir, hay un temor, porque claro, como no conocemos, en general, ¿verdad?, les pasa también, ¿no? Uno tiene la sensación de que el progreso a veces trae cosas desconocidas y que por cierta rentabilidad, claro, no importa dañar al ser humano. Es la idea que existe. Luego veremos qué opinan los dos bandos. Este debate, como una noche flamenca, toca muchos palos. Decía Azorín, el paisaje somos nosotros. ¿Nosotros quién? ¿Las cuatro multinacionales que manejan este cotarro? Por otra parte, no sé si mis amigos de esta noche, mis compañeros de debate, Santi sí sé por dónde va, pero no sé exactamente qué es lo que defendéis. Os voy a tutear, permitidme, porque seguramente sabéis un montón de cosas, sin duda alguna. Vuestros currículum avalan vuestros conocimientos sobre microbiología y otras cuestiones, pero no sabéis que habéis desayunado hoy. Ninguno de los dos. No sabéis, no podéis decirme con exactitud qué es lo que hoy os habéis llevado a la boca. Porque, por desgracia, vosotros y nosotros estamos en manos de alguien que oculta información. Y para mí eso es lo importante. El debate de los transgénicos no es un debate científico. Es un debate político, ético, oportuno en este momento. No oportunista, oportuno. Es el tiempo de experimentar una vez más, y ya lo he dicho en este programa en otras ocasiones, con las cosas de comer. Sinceramente creo que con las cosas de comer no se juega. Así que yo voy a tirar por muchos caminos que van a vincular, curiosamente, las grandes de la farmacopea, a las grandes compañías de la farmacia, con el mundo de los pesticidas y con el mundo de los transgénicos. Es decir, que Luis Mi Domínguez tiene muy claro que sí que existe ese poder, entre comillas, en la sombra, que al final deteriora, ¿no?, de alguna manera, lo que nos llega a nuestro organismo. Sí. Santi, ¿qué piensa? Para poner todas las piezas sobre apasionante, sin duda alguna. A mí siempre me ha llamado mucho la atención lo maniqueo que puede llegar a ser este debate. Siempre hay dos posturas muy encontradas de que, por ejemplo, la biotecnología es maravillosa o la biotecnología es el demonio. No, la biotecnología es un conjunto de técnicas. Y puede ser maravillosa o puede ser utilizada muy mal. Es como decir, yo que sé, que la ingeniería aeroespacial es buena o mala. No, oiga, ¿cómo va a ser malo algo que nos ha llevado a la Luna? Pero ¿cómo va a ser bueno algo que ha generado los misiles balísticos intercontinentales? Pues esto estamos lo mismo. Yo no dudo en absoluto ni de la ética, ni de la profesionalidad, ni de las intenciones de los científicos que están ahora mismo metidos en asuntos de biotecnología. Pero como decía Luismi, es que no estamos hablando de un asunto 100% de ciencia. Estamos hablando de un asunto que tiene mucho de economía, mucho de política, claro, y que afecta casi en algunos países y en algunos entornos hasta elementos culturales. Claro. Yo pongo por cualquier científico que esté ahora mismo en su laboratorio diseñando cosas maravillosas como frutas que van a llevar vacunas en su interior o frutas que van a ser medicinales. O cantidad de avances de biotecnología. Santi, es que un melón es medicinal. Sí, pero un melón de Villaconejos es la mejor de las vacunas que tú te puedas imaginar, mejor de los remedios, ¿no? Te quiero decir, pero por ejemplo, ¿quién puede estar en contra, yo qué sé, de que se modifique genéticamente a determinado mosquito? Que sé que a ti te puede repugnar, pero que esparce determinadas enfermedades endémicamente y salvar millones de vidas con eso. No. Pero igual que pongo la mano en el fuego por esos científicos, Yo dudo que vosotros la pusierais por una empresa que básicamente se deben, no a ti, ni a mí, ni a la humanidad, se deben a sus accionistas y a ganar dinero al menor coste posible, como cualquier otra empresa, lo cual es bastante legítimo, pues entonces la cosa cambia muchísimo. Y esa es la cuestión. Resumiendo, hay una serie de empresas que manejan esta historia, quizá lo de los transgénicos es lo que gente le impresiona más, podemos empezar por ahí, si son buenos o son malos en el ámbito de la alimentación, y ellos creen desde luego que hay una mano oculta, ¿no?, de alguna manera. Empezamos el debate. Sí. La normativa para sacar un alimento transgénico al mercado son del orden de unos 10 años de investigación, del orden de 10 años de burocracia y en torno a los 5.000 millones de euros. Y esa normativa, los grupos ecologistas hacen presión para que sea todavía más dura. No, los grupos ecologistas no, la sociedad que quiere pues la sociedad que quiere más beber, que quiere seguridad vivir más y mejor. Lógica, ¿no? Bueno, pues difícilmente una empresa pequeña podría sacar un producto alimentario a la calle. Ojalá, vamos, no sé, me ha dejado un poco sorprendido que si te pones malo vayas al melonar de tu pueblo. Está bien, yo si me pongo malo voy al médico y gracias a eso no, la longevidad. Yo digo que no hay que inventarse el melón cuando el melón ya existe. Sí, no, está muy bien. Y está tan rico, ¿no? ¿Para qué inventárselo? Sí, pero me deja bastante tranquilo que haya una organización como la EFSA, la Autorización Europea para Alimentos y Medicamentos, que haya una organización como la FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, que es la cuyos criterios menos, divergen enormemente. Totalmente. No divergen. En lo fundamental, en los transgénicos, pues estamos hablando del salmón aquel famoso, que efectivamente hay un salmón, hay un producto, se analiza, y si falta algún documento para que ese salmón salga al mercado, no os preocupéis, que no va a salir. Y el maíz MON 800. El que sale. Y el famoso maíz. ¿Qué le pasa ¿qué a ese es maíz? Eso, ¿cómo que qué le pasa? Para resumir y que no nos perdamos, ¿vale? Que es resistente a un taladro. Sí, que es resistente. Bueno, es un tipo de maíz transgénico. Claro, lo que tiene que entender el espectador primero es que hay un término que es erosión genética que a mí me preocupa, y es que nuestros abuelitos conocieron una variedad ingente de cereales que se han ido reduciendo justamente a la medida de estas empresas. El triticale, por ejemplo. Que ponen etiquetitas, la M no sé cuántos y tal. El MO 810 es una variedad de maíz que ha sido contestada y prohibida en muchísimos países. ¿Dónde? Hombre, ¿dónde? Mira, yo tengo la lista. Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Irlanda, Eslovenia y Bulgaria. Perdona, sí. Se ha aplicado la cláusula de salvaguarda, que no es una prohibición, es una moratoria. Vale. Y a Francia le ha caído un palo. Vale. El Consejo de pues ahora, ese mismo palo que le ha caído a Francia, es seguramente el que le ha metido el juez que ha demostrado que un señor murió, un agricultor murió, precisamente porque, claro, el personal tiene que entender, y perdonadme, que esa modificación genética lo que busca es, para entendernos, llevar un insecticida dentro. Insecticida que no solo afecta al taladro, afecta a otros muchos insectos, afecta a la cadena trófica. ¿Tú sabías que ese insecticida se utiliza en agricultura ecológica, el que lleva el MON 810? En agricultura ecológica, si es de verdad y no de pacotilla, ninguno, cero. Insecticida. Cero. Si es ecológica de verdad, si se trata de una tú marca no sabes para vender lo que es más la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es la agricultura que cumple la normativa europea. Claro. Y hay una lista de pesticidas autorizados. Dime cuánta gente se ha muerto por consumir transgénicos y cuántos han muerto por consumir agricultura ecológica. Es que y empezamos el debate. Es que yo no quiero entrar en el último año. No, pero yo sí que quiero entrar. Estás jugando con trampa porque tú estás jugando con trampa. No, a ver, la tú me has preguntado ecológica. Si yo sé lo que como. ¿Tú sabes lo que comes? ¿Tú comes algo que no tenga que ver con biotecnología? No sé lo que como. La única diferencia es que yo me pregunto y tú afirmas no sé qué cantar. ¿Tú comes algo que no tenga que ver con biotecnología? Con la intención de sumar. ¿Comes algo natural? Es mi derecho y mi obligación. Vale, dime que comes que sea natural. ¿Perdón? Luego, si puedes, lees eso que te traigo. No, mira, la agricultura ecológica no es solo la fabricación de alimentos. Seguramente tú me estás hablando de fábricas de tomates. Lo que yo entiendo por agricultura ecológica es, para empezar, el uso de un territorio, el uso de un suelo, la ocupación de un territorio que va más allá de la creación de alimentos. Pues estás equivocado, es lo que cumple una normativa europea, nada más. Esa es la maravilla que se está cargando Monsanto y tantos otros. Sí. ¿Esto por qué es importante, insecticida biológico? Fíjate que ese insecticida se utiliza, está autorizado en agricultura ecológica y lleva Bacillus thuringiensis, que es exactamente la agricultura ecológica, para no engañar al personal y para entendernos, es aquella agricultura que evidentemente puede pasar la prueba del algodón. No. Y yo pregunto, ¿los transgénicos pueden pasar la prueba del algodón? La Unión Europea está más enfadada que yo. Un buen sector de la Unión Europea, ya sé que es una cosa muy gorda. ¿Sabes por qué, Iker? Porque las pruebas que se hacen con ratitas, pobrecita, la famosa Ratus norvegicus, ¿vale? O Ratus ratus, las que se hacen habitualmente con medicamentos y con otras cuestiones, tienen lógicamente unos protocolos de actuación, unos tiempos. En estos momentos, los datos son confidenciales. Los datos de las empresas que fabrican esta cosa asquerosa por ocultista, que son los transgénicos, no aportan exactamente el test que pide la ley. Santi, dime si es así. Voy a acabar pensando es así. Que lo que te incluso se utilizan ratas con una edad que lógicamente, como bien sabe Santiago, ratas que van a testar mal. Por tanto, si está tan claro asunto, la prueba del algodón no la van a pasar. Pero la gente se muere con los transgénicos o con la agricultura ecológica. Con la agricultura ecológica vivimos y queremos vivir. La agricultura ecológica, la gente se intoxica de gluten. La pregunta es muy sencilla. Pero están diciendo unas tonterías. Seguramente son tonterías ecológicas. No seamos tan vehementes. La pregunta es muy sencilla, Luis Miguel. Seamos vehementes. El no año pasado, la crisis del pepino, todos nuestros espectadores lo tendrán presente. La crisis política del pepino. Bueno, la crisis política, seguro que fue un ministro que hizo todo esto. Pero el año pasado, la crisis de Pepino, que no fue del pepino, que la Alemania se empeñó en echarnos la culpa a España por cuestiones económicas, seguro. Claro. Pero al final, cuando se va a los datos científicos, a los datos, se descubre que hay una granja cerca de Hannover, por cierto, donde yo me crié. Un beso a todos mis compañeros de Hannover, donde había un brote de soja, que era que estaba contaminado con una cepa de Escherichia coli. ¿Soja cepa transgénica? Sí, un brote. No, ecológica. Ecológica. Que no era soja, era ecológica. Como casi toda la soja del mundo, ¿verdad? Ecológica. Sí. Y, la que se contamina de coli. Contaminada con un compost, muy poco compost, que es la caca de vaca, el estiércol, que al no tratarse, la gente piensa que como es caca de vaca, es de lo más natural, que te lo puedes tomar por la mañana, y así sí sabe lo que desayuna. Caca de vaca. Pues no. La caca de vaca, si no se composta y si no se inactivan las bacterias, que tienen 1 billón de bacterias por gramo de estiércol, esas bacterias tienen Escherichia coli y hasta 40 cepas tóxicas. ¿Sabes por qué ese excremento es tóxico? Pero murieron. ¿Sabes por qué? Porque es transgénico. No, no me digas porque más. La vaca se ha alimentado de soja transgénica. ¡Hombre! Porque esa vaca, hombre, porque más, el 80% de nuestra seguro. Ganadería artificial y mentirosa, seguro. Dopada y subvencionada, se alimenta con transgénicos. Pues que si yo no, sepa, esa caca de vaca haría un maravilloso cocido, pues que yo sepa, como el que sepa, comía tu abuela y el mío, perdona, sin ningún problema. Sin las vacas es que hasta la mierda es transgénica, hasta no. La mierda es una mierda. Perdona, las vacas se alimentan de pasto, los cerdos se alimentan de maíz. O sea que esa vaca no creo que haya comido maíz transgénico. Y las ovejas de Caleruega, vacas, Burgos. Que Iker, tengo un dato de última hora. ¿Pocas vacas has visto tú en tu vida? Hace dos semanas en Caleruega, provincia de Burgos, un pueblecito maravilloso. Maravilloso. Pocholo, querido alcalde, es un tío divino. Me contaba Pocholo, a mí y a otras personas, que había muerto un rebaño entero de ovejas. Pensaban que alguien se las había envenenado, hasta que descubrieron la fermentación de esa soja que está alimentando de manera nueva rica a nuestras ovejas. ¿Y tú crees que hay oscurantismo? Yo creo que lo hay y explico exactamente por qué lo hay. Se ha dicho anteriormente que España dice no a los transgénicos de manera oficial. Yo, no, mentira. No, mentira. ¿Eh? España es el país que más siembra transgénicos. Bien, correcto. A eso las encuestas son de la a eso iba. En Europa. Mira, voy a lanzar solamente... Principalmente para ganado. Bueno, en Europa no se consume porque sí, un comerciante quiere vender, sí, porque se le echan encima los grupos, sí, y les queman los campos. Ahora comentamos eso. Es otro principalmente lado. Para ganado que alimenta a las personas. Y como la cadena trófica es la que es, igual que el ciclo del agua... ¿Y piensa que el gen pasa a través del ganado? No te quepa ninguna duda. Como también te puedo asegurar que el campo español está empezando soy a estar lleno ya alguna duda me cabe, de colza transgénica silvestrada. Y si comes está terreno, lleno ya salen, de ¿no? remolacha azucarera es que la totalmente que has dicho es silvestrada. Es que... Oye, no, esta no se puede pasar. No, eso que has dicho de que si te comes maíz transgénico, asimilas el gen, y entonces, ¿qué? Cuando te comes una vaca te salen cuernos. Yo te digo que el truquito... ¿Has comido mucha vaca últimamente? Mira, porque así de mira, te voy a contar los pecados de la soja, ¿eh? La gente que nos ve tiene que saber que la Amazonia brasilera no se está muriendo por los garimpeiros, por los buscadores de oro. Tienen que saber que el lobby de la soja está destrozando el Mato Grosso. Mato Grosso es un estado cuyo nombre indica gran selva. Hoy es un desierto verde de soja. Punto número uno. ¿Puedo hablar? Punto número dos. No me deja hablar. Ese lobby hace que no solamente comas soja como vegetariano, qué rica está, transgénica directamente, sino que ya tenemos soja en todas partes, en los champús, en la leche, en los yogures. Hay un lobby, sin duda. Y tres, y lo más importante, se me cuenta a mí, Luismi, tranquilo, que es que la soja que llega a España transgénica es para el ganado. Ese ganado del que yo me como luego un jamón, un fuet, un filete. Seguro que tiene de resistencia al glifosato. Pues ahora quiero contarle a nuestros espectadores que esta agricultura en España supera ya las 100.000 hectáreas, que Cataluña tiene una cantidad de transgénicos sembrados importantísima y muy seria. Y Aragón, que estoy convencido que el pueblo catalán, tan pendiente, lógicamente, de su futuro, de su presente y de su pasado, ni sabe de la misa a la media en este asunto. Y un listado de pueblos en Castilla donde se empiezan a ensayar ya temas transgénicos. Magat de Pisuerga, Toro, Cigales, Tordesillas, sí, Ventosa de la Cuesta, Villazán, es que Laguna de Negrillos, si Pampliega, Palazuelos del Muro. Luis, un momento. ¿Vale? En este momento yo creo que es importante. Yo quiero solamente un momento. José Miguel, por favor. Existe en el público, para no perdernos, repito, la sensación de un temor, de que el progreso ha modificado la alimentación. Desde un ejemplo que puede ser absolutamente inofensivo, pero los nuevos tratamientos a la verdura, a la fruta, que ya no sabe como antes, que la cadena de producción ha variado. Y dentro de eso, no sé si leyenda o no, por eso os lo pregunto también, existe una sensación de que nuestra alimentación ha variado completamente y empiezan los temores. Por eso estamos hablando de esto. ¿Son infundados realmente vale, o no? Sí, son infundados. Ya que estamos hablando de alimentación, hay que recordar que los miles de millones que componemos la población de Homo sapiens de este planeta, nos alimentamos básicamente de cuatro plantas. Ahí está el trigo, ahí está, como sabéis, la soja, el arroz y el maíz, ¿vale? Lo que tiene que saber nuestro público, que no pasa nada, a lo mejor es que yo soy muy mal pensado, es que hay cuatro empresitas solamente que manejan este asunto. Y cuando digo, China no, perdón, que acabo. Cuando digo que lo manejan, es que desde controlar su distribución, etcétera, etcétera, hasta cobrar royalties cada vez que lo cultiva alguien o se lo come alguien, alguien puede imaginar, Iker, el negocio del que estamos hablando. Pasaron, y es curioso, este circuito de los pesticidas a esta otra cosa que es manejar la alimentación mundial, y haciéndolo además con sistemas que aquí no vamos a tratar, que de alguna manera obligan a los gobiernos a decir, bueno, trágala, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un poder real, porque hay una economía vinculada a este hecho que a mí me entristece y me pone muy nervioso. A ver, tú creo que no sabes lo que es una semilla transgénica, y así lo tengo que decir, porque para empezar, déjame hablar ahora, porque es que he oído unas cosas así peculiares. Has empezado hablando de Brasil. Mira, te voy a poner el ejemplo de Brasil, que conozco muy de cerca. Brasil era un país que cuando llegó Lula da Silva al poder, en su programa electoral era no a los transgénicos. Cuando llegó, vio que Argentina se estaba forrando y que los agricultores los estaban sembrando de estrangis y los autorizó. Ya. Y como vio que ganaban dinero, dijo, ¿por qué tiene que ganar dinero una empresa? Y creó una empresa pública que se llama Embrapa, que está haciendo transgénicos dependiendo del país Embrapa, y que tiene la pedida... Embrapa tiene 40 años. Déjame que acabe. Estás diciendo algo que no es así. Sí, y ahora Embrapa está sembrando transgénicos. Es como el antiguo Irida español. ¿Y está sembrando transgénicos, sí o no? ¿El qué? ¿Embrapa hace transgénicos, sí o no? Es terrible lo de Brasil. ¿Hace transgénicos? Es terrible. Y ¿no Brasil entero... No, no. ¿Sí o no? Sí. ¿Hace Es terrible porque además el transgénico, hay que contar que el 30% de lo que transportan los camiones de soja se pierde por el camino. Es un monocultivo que no da de comer a nadie. Se utilizan máquinas. Los españoles ¿Y para qué se siembra? Desiertos verdes, hablamos de dónde. Entonces, díselo a los agricultores españoles. ¿Tú qué le vas a decir? No cultivan, no dan trabajo. ¿Tú qué le vas a decir a un agricultor español que siembre transgénico? Monocultivo, que le han engañado a nadie. Son desiertos verdes. Pues ves a Jaén y díselo a los que plantan olivares. No da trabajo a nadie. Luis, José Miguel, por favor, en este momento vamos a dar paso, porque es el momento clímax, que duda cabe. Sí quiero preguntar a los dos científicos por qué entonces esta mala fama, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Ahora me contestéis. Hemos lanzado una encuesta, tanto en la calle como a nivel de votación, como todas las semanas, y estos son los resultados. Claro. Pues sí, Iker, como siempre hacemos, hemos lanzado una pregunta: ¿alimentos transgénicos, avance o peligro para la salud? Y en esta ocasión el público lo tiene clarísimo. Peligro, un 85,2% de los votos, frente a avance, tan solo el 14,8% de las personas que han votado. Pero además hemos sacado las cámaras a la calle para hacerles la misma pregunta. ¿Verdaderamente es un avance o es un peligro el consumir alimentos transgénicos? Y esto nos han contestado. Pues son perjudiciales, evidentemente. Estoy a favor de todo lo que produzca la tierra, que sea natural y que no esté manipulado. Bueno, pues yo creo que más bien son perjudiciales. Hombre, supuestamente tiene que estar verificado por sanidad, o sea que se supone que todo ha pasado pruebas, análisis y demás, o sea que no debería, ¿no? Porque no son naturales y porque cada vez hay más enfermedades. Tengo un marido con cáncer y a lo mejor es de esas cosas. Vaya esto, ¿sabes? Y se ha mejorado mucho la productividad agrícola, ¿no?, con los transgénicos. Lo que pasa es que efectivamente, si no están bajo control, pues pueden degenerar. Yo, por lo que he leído y me he informado, realmente los beneficios o los problemas para la salud no son tales. Y lo que sí que está claro es que la producción que se tiene es bastante más alta y permite que mucha gente coma que no tendría sino otra manera de poder comer, ¿no? Sí, son buenos, pero no se sabe suficiente sobre ellos y puede haber un peligro colateral para la salud. Además, como siempre hacemos, les damos la posibilidad de que nos transmitan sus preguntas para nosotros pues comentárselas a los expertos y que les puedan dar una contestación. Ángel Ruiz nos decía, somos lo que comemos. Si modificamos la genética en la alimentación, ¿no nos estamos modificando a su vez a nosotros mismos? Marta Díaz dice, ¿cómo sabemos si lo que comemos es transgénico o no? ¿Hay alguna normativa? Irene Gavilán, ¿ya se venden productos transgénicos? ¿Cuáles son? ¿En qué pueden afectar a nuestra salud o incluso a nuestra economía? Loreto Castaedo, ¿dónde podemos encontrar información contrastada sobre los transgénicos? Tony Begay dice, ya que las informaciones que nos dan de estos temas son escasas o simplemente nulas, ¿cómo podríamos informarnos más sobre este tema? Y Manuel Corrales dice, con esto no estaremos empobreciendo genéticamente y estaremos privando a la naturaleza el que evolucione naturalmente. Millones de años de evolución no pueden estar equivocados. Pues ahí están las preguntas, Iker, y se las lanzamos a nuestros expertos. Preguntas en general, claro, de espectadores que hablan de cierto oscurantismo, cómo sabemos lo que comemos, si es transgénico o no. Cuestiones que, claro, a nivel científico pueden estar muy claras, a nivel popular parece que hay esa sensación de que se nos oculta algo. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y sobre todo, hay que decirlo, la encuesta más desnivelada de todas las que hemos hecho en este par de temporadas con debates. Ahora escuchamos y ahora proponemos cuestiones, pero quiero saber vuestra opinión en concreto. 14,8, 85,2. Bien, ¿por qué la balanza está así si no hay razón para ese miedo? Hombre, ¿por qué? ¿De dónde surge? Solamente hay que ver lo que han estado diciendo por aquí, que ¿pero la información qué que hay... Un mensaje negativo cala. Vale más que cuatro artículos científicos demostrados. Aunque sea falso. Si es que, lo que dije antes de Gisco, o sea, que lo importante no es lo que ocurra cuando uno va a la literatura científica. La Asociación de Consumidores Alemana elaboró un informe, se llama Informe Beetle, que está en la web, y son consumidores, igual que la nuestra en España, consultando más de 600 artículos científicos de primera categoría, no ese de Seralini, donde se hablaba de transgénico, y solamente por buscando palabras claves en Internet, algo más inocuo que eso, imposible. Y elaboraron el informe final donde demuestran, y hablo de los consumidores alemanes, que efectivamente no hay nada que apunte a un peligro, ni para la biodiversidad, que eso depende de la práctica humana, no depende de la técnica. Es como decir que un cuchillo, por definición, va a terminar con la civilización. El cuchillo depende de quien lo empuñe. No. Entonces, el informe Beetle lo comenta. Y hay un informe de un grupo de consumidores alemanes. Yo mismo trabajo en muchos medios, yo tenía mi propio programa de televisión hace un tiempo y salí a la calle con una manzana. ¿Usted se comería esta manzana? Hombre, qué rica, estupendo. Y se le dijera que es transgénica. En aquella época todavía la palabra no se conocía. ¿Es una marca? Pues no lo sé. Y se le dijera que está manipulada. No, por Dios, claro. Manipulada no, imposible. Se acabó. Hay que decir a los espectadores lo que es un transgénico, que llevamos aquí discutiendo con más o menos vehemencia y no hemos dicho lo que es un transgénico. Un transgénico es, por definición, cualquier organismo que lleva entre su ADN, entre su libro de la vida, lleva secuencia de, en principio, de otro organismo, que puede ser de otro organismo de la misma especie, puede ser de otra especie, de otro reino. Incluso una amiga mía muy antitransgénica decía, si es que le ponen genes de escorpiones a la comida. Digo, perdona, la insulina sale de un gen humano que le meten a una bacteria que tenemos en el culo, que es la Escherichia coli. Y gracias a la insulina están viviendo muchos millones de personas. Pero esa manipulación, esa cosa que tú has contado ahora perfectamente, es la que evidentemente genera una mala fama tremenda. Pero esa manipulación es un problema, ¿no? Porque la manipulación no logra... Hay organismos en la naturaleza que utilizan esa manipulación como parte de su ciclo vital. Y gracias a la manipulación comemos hoy. Dirigirla. No, es que eso, porque es que nada de lo que comemos es natural. Todo está manipulado. El maíz que te come lo ha generado la naturaleza. Te lo voy a desmontar. Perdona, el maíz que te comes hoy tan rico, tan ecológico, ha surgido solito. Te lo desmonto en dos segundos. Eso de que gracias. Esto de que gracias a esta juerga nueva rica de el Homo sapiens puede con todo, la biotecnología y somos capaces de, se alimenta el mundo. No es verdad. Si se apostara por esa agricultura a la que desdeñáis, la tradicional, la de toda la vida, y no se jugara este jueguecito que encima nos venden como que es la solución, no pasaría esto. No pasaría que España está perdiendo soberanía alimentaria. Pero, y lo están haciendo el resto de los países. Y me callo, Santi, que no te dejo. Es que está mezclando. No. Ahora sí que no hablo. Es la misma cosa. Es una cuestión política. Quería decir una cosa al hilo de lo que has dicho. No es lo mismo lo que se viene haciendo desde el neolítico a lo que se está haciendo ahora. No. Vamos a ver. El maíz que te comes hoy, ese maíz ecológico, tan rico, sí, tan bueno, tan fresquito, como decía un chiste de gazpacho, que es muy bonito. Ese maíz, ¿cómo ha llegado hasta nuestros días? Por cría selectiva y por hibridación. ¿Y eso qué es? Eso no es eso. Espera, déjame un momento. ¿Eso qué es? Santi? Eso es básicamente. ¿El triticale qué es? Vamos ¿qué a es ver. Un franco. Trigo, centeno. Se mezcla sí, sí. Y sale. ¿Eso qué es? No, no. ¿Y una mula qué es? ¿Y no el cochino una mula es un, no, un burro? No, yo estoy a favor de eso. A ver, sí. A donde quiero llegar es que una mula, que es un burro y un caballo, está bien. Pero mezclar genes de un burro y una cucaracha, a lo mejor ya no está tan bien. Ellos están jugando al jueguecito de engañarnos con un híbrido. Aquí nadie ha engañado a nadie. Es decir, una burrita y un caballo como resultado da un tipo de animal que llevaba a San José y a la Virgen a Belén. Lo están intentando. No, perdona, aquí nadie ha engañado a nadie. Este señor no tengo ni idea. La agricultura de Francia. A ver, que este señor esté confundiendo términos no es que estemos engañando. La mayoría de las especies se han hecho primero por hibridación y luego por mutagénesis inducida, tratándolas con radioactividad. Con radiación gamma, el pomelo rosado. Para hacerlas que muten y así es todo el arroz, las judías pero que estamos no comiendo. Comemos, José Miguel, ¿no comemos? Tú decías. Escuchado más o menos en mitad de la vorágine, sí, cuando me ha dejado que hablar, no comemos señor, nada natural, claro que no, la naturaleza que hay de comer si todo es tóxico. El tomate, no, no, el no, rojo no, de tomate, a ver, otra cosa, mira, te quiero hacer una pregunta. Somos 7.000 millones de personas en el mundo. Sí. ¿Tú crees que la agricultura ecológica les puede dar de comer a todos? La agricultura ecológica, tal y como tú la planteas, es como una cosa no, naif, como viene la normativa. Es una cosa yo, muy cara no, y que solamente no. Da de comer lo a cuatro máximo, fijos. ¿Sabes cómo podemos comer todos? Como de hecho hemos comido hasta perdona. Que alguien ha metido la mano en este negocio, perdona. Que no lo es. Nunca ha habido tanta gente comiendo mira, como ahora. El territorio localmente, ahí. Localizando el producto, aplicando las técnicas de hace miles de años, mejorándolas, modernizándolas, y sobre todo te voy a decir una cosa. Okay. Pensando, o sea, problemas del futuro con técnicas del pasado. La tierra, querido amigo, no la has heredado de tus mayores, se la has tomado prestada a tus hijos. Vale, el marxismo-lechuguismo. En eso, perfecto. ¿Cómo le has dicho? Marxismo-lechuguismo. Marxismo-lechuguismo, pues tú, payasismo-alcachofismo. Ándale. Bueno, venga, vosotros como científicos, y os pido por favor ya porque... Brevedad. Estamos, sí, podéis asegurar, ¿no? Porque muchas personas piensan, bueno, si en los años 50 o la historia del DDT, todas las que ya sabemos, la gente estaba confiada, ¿por qué no puede estar ocurriendo lo mismo? Vosotros como científicos podéis asegurar en el 2012 que estos transgénicos no van a dar ningún problema. Ha dicho lo de DDT, que conste que DDT se sigue utilizando y sigue manteniendo a raya el mosquito que causa la malaria, que mata a mucha gente en el mundo. O sea, que eso también habría que, comentarlo. Los transgénicos, insisto, es una tecnología, es una biotecnología y tiene una regulación ética. Es que mezclabas ética y moral como si fuera lo mismo. No, la ética tiene una regulación, la bioética tiene sus comités internacionales de bioética y que lo avalan. ¿Participas tú? ¿Eh? Yo tu vecino, el del cuarto C. Yo he participado en un comité de bioética en el centro de investigación. Perfecto, a ver si me podéis contestar para... Simplemente, por favor. Muy corto. Como tecnología, el potencial es indiscutible. Ahora, ni voy a poner la mano en el fuego por todos los transgénicos, como no lo pongo por todos los yogures, ni lo pongo por todos los biberones. Es decir, hay que ir caso por caso y descubrir. Y cuando salga una literatura seria, no como la del fantoche este francés, con las ratas estas, que es hasta ilegal tener esa rata con esos tumores. Cuando salga una literatura seria, avalada por los científicos de proyectos públicos, no que nos paguen, entonces, si sale una investigación que vaya en contra de un transgénico de un evento claro. Particular y concreto, perfecto. Será el primero que lo haga público. Te lo agradezco. Lo mismo, José Miguel. Hace 50 años la gente se moría por causas alimentarias y la esperanza de vida era 60 años. Ahora son 80. No se puede decir que estamos comiendo peor. Al revés, ahora tenemos más seguridad alimentaria que nunca. Pero yo te he preguntado si tú crees que los transgénicos puedes asegurar que no van a hacer ningún daño. Los transgénicos, cada uno se evalúa independientemente. Efectivamente. Y tienen que superar un proceso de aprobación que es el más duro en toda la historia de la humanidad. Nunca hemos comido nada tan seguro como un transgénico. De hecho, si se lo exigiéramos a cualquier otro alimento, tendríamos que vaciar los supermercados. A los melones que a partir de ahí, todos los transgénicos autorizados y que han pasado todos los procesos, yo pongo la mano en el fuego. Pues de verdad que me parece un debate apasionante y que nos ha mostrado cosas nuevas, ¿eh? Desde luego. Vehemente, eso sí, ¿verdad? Porque, estamos jugando con la alimentación y con esa sensación de que, por un lado, hay cortinas de humo, hay poderes ocultos, por otro, nunca se ha comido mejor que ahora. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero agradecer a los cuatro la presencia, los datos, la vehemencia y que nos hemos quedado todos, espero que en casa ocurra lo mismo, ¿eh? Interesadísimos con qué ocurre, a ver si a partir de ahora cada uno, que ahora se puede, ¿no? Investiga, indaga. Sí. Gracias a los cuatro, de verdad. Ha sido un placer, ¿eh? De verdad, gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos, madre mía, ¿eh? Es uno de los debates que de verdad recuerdo como más encendidos, pero bueno, es que es un tema que directamente tiene una repercusión en nuestro organismo y la vida de los nuestros, ¿no? Continuamos en Cuarto Milenio, claro que sí, con muchas más cosas, muchos más contenidos. Trepidante el debate y uno se sorprende porque con asuntos que piensa que no tienen un enfrentamiento tan enconado, pues pasa esto. Claro, lo que realmente afecta a la salud humana, imagino que es un tema de importancia capital. Bueno, ustedes opinen, como siempre, con absoluta libertad. Espero que hayamos podido aclarar algún concepto. Y si me lo permiten, pido disculpas por el nivel de vehemencia que se ha alcanzado, pero es la realidad de este programa. Aquí la libertad de los contertulios es absoluta y la defensa de sus postulados muchas veces se enciende, claro. Vamos a cambiar de tercio y además rápidamente, porque todo ese ardor yo creo que se va a congelar de inmediato, lo van a ver con esta historia, la que viene en nuestra videoteca semanal. Verán, hace una semana contábamos la dramática historia de la muerte de una chiquilla, prácticamente, de una muchacha, Estefanía Gutiérrez. Después de practicar la Ouija, ¿recuerdan? Fue nuestro especial Vallecas. Además, quiero aprovechar el momento para mandar un fuerte abrazo a toda la familia y para agradecerles, además, personalmente, también a los hermanos de Estefanía, el buen detalle que han tenido con nosotros, de afecto, y sabemos que perfectamente, ¿no?, han entendido y han comprendido el respeto con el que estaba hecho ese reportaje, a pesar de la crudeza. Así que, de verdad, cuando uno toca un tema de esta importancia, de esta sensibilidad, como hicimos 7 días, y la respuesta que recibimos de los principales implicados es la de estar absolutamente de acuerdo y agradecidos por el trato, pues uno no puede pedir más, ¿no? Porque también es un tema polémico, el de la muerte de una muchacha en circunstancias extrañas, como la que viene a continuación. Verán, es triste el asunto, y es fuerte también. El programa se llamaba Sobrenatural, quizá alguno de ustedes lo recuerde. Se emitió en Televisión Española a mediados de los años 90. ¿Quién lo presentaba? Juan José Plans, un maestro de los guiones y del terror, que, por ejemplo, ideó aquella historia antigua llamada ¿Quién puede matar a un niño?, que luego llevó a la pantalla de forma magistral Chicho Ibáñez Serrador. Bien, pues Sobrenatural hizo algo que me parece interesante y que no es fácil. Lo sabemos por experiencia propia. Rostros famosos, rostros importantes de diversas disciplinas o artes, hablaban de sus encuentros con el misterio, a veces encuentros dramáticos. El ejemplo lo van a ver ahora. Concha Márquez Piquer cuenta cómo tiene un sueño terrible, tiene un sueño exacto con elementos que luego se cumplen de forma fatal. La víctima, su propia hija Coral, que además quería, buscarse un sitio, ¿no?, en el mundo de la canción siempre tan competido. Su madre, días antes, soñó con lo que iba a ocurrir. Es un documento estremecedor, lo recordamos. Efectivamente, soñé con que mi hija venía en un ataúd de un color plateado y lo soñé 15 días antes de que se marchara a Estados Unidos. Pensé que era una pesadilla, como muchas que he tenido en mi vida y luego no, gracias a Dios, no se han cumplido para nada. Y luego pues esta pues resulta que fue verdad. Vino en un ataúd de ese color y fue pues un sueño que se hizo realidad, desgraciadamente. Concha me contó este sueño y realmente me dejó francamente preocupado, porque ya había ocurrido otras veces en las que Concha me había comentado sueños, premoniciones, augurios, y había resultado. Había ocasiones en las cuales Concha tenía premoniciones de hechos que podían ocurrir. Ramiro Oliveros, otro fenomenal actor español, sabía muy bien que su esposa Concha tenía en ocasiones este tipo de sueños. Sueños como los que tantas veces nos han remitido ustedes en sus cartas para el gabinete de expertos. Sueños que luego de repente se cumplen. Puede ser casualidad, puede ser azar, trágico en muchas ocasiones. Puede ser que nosotros hilemos solo precisamente algo muy fuerte, muy traumático en nuestras vidas con algo que hemos soñado. Y puede ser también que muchas veces soñemos cosas que no tienen nada que ver con la realidad, que no se cumplen, que solo nos quedemos con aquellas donde sí se da la carambola. Pero claro, un ataúd de cierto color, ella echándose encima, en fin, una cosa tremenda y que imagino que es inconcebible en su dolor, ¿no? Pero ellos, y con frialdad, lo contaban así. No era la primera vez que les ocurría. Tenía ese don, de alguna forma, esta mujer, lo tiene. Y claro, eso tiene una doble cara también. Desde fuera se puede pensar que qué suerte tener el don de ver cosas, ¿no? Claro, que si las cosas que uno ve no le excluyen a uno de la fatalidad, puede llegar a ser terrible. Sueños proféticos, uno de los grandes temas del misterio y que nadie acaba de resolver, pero ocurren. Y la importancia de sobrenatural fue traer a personajes célebres a contarlo. Volveremos a recordar a alguno de ellos a lo largo de esta temporada, sin duda alguna. Y ahora vamos, si les parece, con ese gabinete de expertos. Quizá nos espere algún tipo de premonición soñada. Este caso de verdad que es difícil de olvidar. Hablábamos de historias, sucesos que tienen un gran poder psíquico. Van a comprobarlo. Lo escribe Ágata desde Palma de Mallorca. Es una historia que pasó hace 31 años y que, como digo, queda ahí. Su hermana, maestra en una guardería del barrio de Horta en Barcelona, y una puericultora, también asiste a esta serie de hechos absolutamente insólitos. Verán, todo empieza con una gran llamarada, una especie de visión de una cosa flamígera que aparece en mitad de la habitación, que no quema nada, y después surge además un gran olor a gas. Claro, temen una especie de anomalía o de fallo en el sistema de conducciones del gas y entran en pánico, ¿no? Pero lo que parecía eso, una simple cuestión técnica, se convertirá un poco en el chispazo que inicia una serie de fenómenos de difícil explicación. Muchos, pero el más raro, de verdad, la visión, tanto de las dos profesoras como de 10 niños, al mismo tiempo, al unísono, de una sombra que define nuestra amiga Agata, cruzando el patio de extremo a extremo, levitando, sin tocar el suelo con los pies, y que genera un miedo terrible. Lo ven durante varios segundos. Lo curioso es que los niños, mejor dicho, porque no es uno, sino son 10, como digo, entran en pánico, en llanto colectivo, y aseguran, casi balbuceando algunos de ellos, que ese señor ha venido otras veces. Hay una niña que habla de ha venido el señor del amor, que es una cosa que además a las profesoras les deja como muy espantadas, pensando que puede haber una antigua historia de abusos o algo de ese tipo, pero están definiendo y a una figura que llegan a dibujar flotando en el aire. Claro, los padres se quedan realmente alucinados, piden explicaciones cuando ven cómo los 10 niños entran en llanto colectivo y definen eso. ¿Qué ha pasado? Que una especie de fantasma oscuro ha cruzado el patio y no es la primera vez. Ese lugar se ve obligado a cerrar. Ese lugar tuvo varios fenómenos de este tipo a posteriori. Ocurrió en 1981 en Barcelona, nadie supo nada, excepto los implicados, y ahora gracias a Ágata, que es valiente y nos lo cuenta. En fin, están siguiendo cosas impresionantes. ¿Qué tendrá que decir Santiago Vázquez a todo esto? La documentación de la parapsicología está repleta de casos, de testimonios, de personas que afirman haber visto entidades, seres espirituales, seres etéreos, son las apariciones, fantasmas y espectros. En este caso destaca, nos escribe Ágata desde Palma de Mallorca, Ágata, su caso destaca porque hablamos de una aparición espectral colectiva que fue vista por varias personas al mismo tiempo, que describen exactamente lo mismo, y entre esos testigos hay 10 niños que relatan exactamente lo mismo, la misma descripción. Antes de eso hubo un fenómeno en el lugar, minutos antes de producirse la aparición, de una llamarada de fuego en el aire, muy grande, muy espectacular. Es un fenómeno conocido en parapsicología, pirogénesis, la aparición de fuego sin causa natural que lo provoque. Ven después una sombra de gran estatura, vestida de negro, sin rasgos faciales, que va levitando sobre el aire, que aparece en una puerta, levita, flota en el patio por encima de los niños y desaparece contra un muro. Bien, ¿qué cabe explicarse aquí? ¿Qué posibilidades? Yo descarto de principio ya la hipótesis alucinatoria, puesto que son muchos, varios los testigos que afirman haber visto eso mismo. Por lo tanto, caben dos hipótesis, como le digo a Ágata. En primer lugar, un fenómeno que se puede dar y es conocido, de contagio psíquico mediante un proceso telepático, hipótesis que yo relego a un plano inferior, en segundo lugar, y por otra parte la aparición de una formación espectral, de un espectro. Yo me decanto por los datos que nos da por esta segunda hipótesis. De cualquier forma, Ágata no tiene que temer absolutamente nada, porque se da en un contexto dentro de la espectrogénesis vinculado al lugar, y solamente es ahí, en ese lugar, donde se producen los fenómenos, donde se produce la aparición. Muchísimas gracias por su email y un saludo muy cordial. Esta noche, qué duda cabe, los niños son protagonistas, los niños muy pequeños, que sin duda ven otras cosas que nosotros ya ni siquiera podemos imaginar y que quizá, quién sabe, llaman con su pureza o con su luz a otras cosas, algunas de ellas un poco siniestras, por lo menos de aspecto. Otra historia curiosa, significativa. Hemos hecho el clip de estas dos porque son de verdad anómalas dentro de las anomalías, valga la redundancia. En este caso, el caso que nos comentaba Jonathan Lozano, él nos escribe desde Granada y nos comentaba que, bueno, como hace 5 o 6 años más o menos, decidió visitar junto a un amigo una cueva donde su madre le había contado que antes vivía una mujer muy anciana. Están recorriendo la cueva y de repente algo les llama la atención. Asegura que ven ambos una especie de cuerpo rosado, dice solo medio cuerpo, que parece asomarse. Durante 10 minutos pueden ver esa figura, incluso dice que empieza como a mover los brazos, intentando decirles algo, no lo saben. Ellos están tan asustados que ni se mueven, no quieren salir de la cueva, que esa figura era traslúcida porque podían ver a través de ella y que más o menos tenía 1.5 metros de altura. ¿Que qué podía ser aquello tan extraño? ¿Podía ser la mujer anciana que vivía antes allí y que ya había fallecido? Bueno, pues hemos preguntado a Clara Tahoces, nuestra compañera de la revista Más Allá, y esto es lo que le ha contestado a Jonathan. Jonathan, un estudiante nos escribe para contarnos algo que sucedió, al parecer, hace muchos años en una cueva en Granada. Él, por la descripción que nos hace, podría ser una especie de cueva, vivienda, donde habitó una anciana que ya murió y que además conoció personalmente a su abuela, ¿no? Al parecer esto debió suceder hace bastantes años, entonces no se especifica la edad que tenía, pero hay que tener en cuenta que los recuerdos con el tiempo a veces se magnifican y que hay cosas que a lo mejor, viéndolas de niños, nos impresionan mucho más o nos impactan más que siendo adultos, ¿no? Esto es lo primero que había que tener en cuenta. Luego también el lugar donde se produce esta supuesta aparición es una cueva. Las cuevas, como bien sabemos, por sus condiciones, la temperatura es más baja, hay un mayor grado de humedad y la iluminación suele ser escasa, ¿no? Lo que puede provocar algún tipo de alucinación óptica, ¿no? Con un juego de luces y sombras que llegara a través de la ventana, que es de donde se ve el fenómeno. El fenómeno no está dentro de la cueva, sino a través de la ventana ellos ven esto, ¿no? Y lo que ellos ven podría ser a lo mejor alguien que agitara un fular o algún tipo de elemento, algún vestido o algo que provocara la sensación de lo que se está viendo es una figura, algo vaporoso, ¿no? Una especie de aparición, pero que habría que dirigirse al lugar e intentar repetir las condiciones en las que se dio la supuesta visión para descartar que se trate de algún fenómeno natural que en ese momento se confundiera, ¿no? Porque lo que más me cuesta explicar de este caso precisamente es el tiempo que duró esta presunta aparición, que fueron varios minutos, y que, claro, queda un poco raro que si alguien gasta, por ejemplo, una broma al pasar por allí, no se pueda luego descubrir que ha sido una broma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este caso habría que ponerlo ahí un poco, pues, en la duda, y decirle a Jonathan que, bueno, pues que evidentemente es algo que pasó hace mucho tiempo y que no se preocupe porque esas cosas no suelen repetirse en el tiempo y menos en esas condiciones, ¿no? Y que, por supuesto, muchísimas gracias por escribirnos y contarnos su caso. Ahí está la opinión de nuestra amiga, la grafopsicóloga Clara Tahoces. Y como siempre, las vías de contacto, porque seguimos recibiendo todo tipo de informaciones. Claro, y nosotros que pensábamos que los casos, tan extraños como estos dos, eran una minoría, ¿no? Y están llegando y llegando y llegando. Experiencias desenterradas, experiencias en algunos casos traumáticas. 31 años hay sin poder ser olvidado el caso, por ejemplo, de la guardería o este otro, ¿no? Las personas han visto muchas cosas. Ustedes han visto cosas que deben tener algún tipo de significado. Vamos a ver si entre todos recomponemos ese gran puzzle que es el misterio que está ahí, pese a quien pese, desde luego. Vamos ahora con otras historias también de misterio. Misterio en un lugar de misticismo, de reflexión, de introspección. Es un enigma intramuros. Pero antes de, precisamente, atravesar esa muralla de piedra y de historias, vean estos documentos, documentos ya añejos, por favor. Acta de defunción, acta de defunción, acta de defunción, acta de defunción, así hasta 13. Son viejos legajos, papeles de muerte. Es lo único que queda de una historia sorprendente. Una trama tipo Agatha Christie, pero que se vivió en pleno corazón de las llanuras burgalesas, quizá por eso es tan desconocida. Aunque allí, en la comarca, hizo correr ríos de tinta. ¿Se imaginan un lugar donde se recluyen de alguna forma un grupo de religiosas, viven su vida mística y de pronto, como si fuesen víctimas de una especie de peste o de virus desconocido o de, claro, mal exógeno y espiritual, van cayendo una detrás de otra, en un corto espacio de tiempo, demasiado corto para que la explicación sea convencional. Hemos querido saber algo más de este viejo enigma castellano, porque con él directamente viajamos a la esencia de la España ancestral y mágica. Lo hacemos con este reportaje que hemos titulado Misterio en el convento. Yo, don Basilio del Barrio, licenciado en medicina y cirugía, certifico que doña María Agustina, de 59 años de edad, natural de El Cairo, África, monja salesa, ha fallecido a las 16 del día de ayer en el convento de la Visitación de este pueblo a consecuencia de... A veces, los mayores enigmas, los que plantean las más abismales incógnitas, comienzan de la manera más inocente. Eso es lo que sucedió en 1904, cuando un grupo de religiosas francesas, fugitivas del virulento ambiente anticlerical imperante en su país, recala en Burgos, donde encontraron acogida y lo que ellas pensaban que era un refugio seguro. Son monjas salesas de Boarón, de la zona de Grenoble, cerca de los Alpes, pues recalaron en Burgos, concretamente en Arlanzón, en el antiguo balneario. Se sabe que cuando las monjas llegan ya está abandonado. Ese balneario ya no está operativo, está abandonado y, de hecho, es ofrecido a las monjas para que se instalen en él. Comenzaba una nueva vida para las 13 religiosas exiliadas en el antiguo balneario de Arlanzón. Un enclave privilegiado que tenía el encanto añadido de unas aguas reconocidas como muy beneficiosas para la salud. En 1882 el balneario de Arlanzón había sido declarado de utilidad pública debido a la bondad de sus aguas. Era bastante común que la gente tomara aguas, como en este caso bicarbonatadas o ferruginosas, para sanar de ciertas enfermedades, reumatismos y enfermedades similares. Por oídas de mi madre, que creo que venían, que igual que se curaban de varias cosas. de riñón, de cualquier cosa, sí, sí. Y de hecho debe ser un agua muy buena. Hace el análisis de las aguas un catedrático del instituto de aquí, un catedrático de física y química, y la verdad es que hace una descripción que, bueno, aquello parece el bálsamo de Fierabrás. Vale para todo, vale para la cabeza, para los pies, para el hígado, para el riñón, bueno, curaba todo. Sin embargo, la plácida vida de las religiosas pronto se vio interrumpida por la presencia de la muerte. Cuando ocurrió la primera de las muertes, nadie se extrañó. Una enfermedad súbita y mortal era algo relativamente frecuente en la época. Pero inmediatamente después de la primera muerte, ocurrió otra, y otra, y otra más. En tan solo 4 años, las 13 religiosas fallecieron de forma inexplicable, dejando tras sí 13 cruces de hierro como muros testigos de la tragedia. El pueblo bullía en preguntas. ¿Qué maldición o qué desconocido mal se había adueñado de aquella infortunada comunidad? Los más supersticiosos achacaban el infortunio al mal fario del número 13. Otros pensaban que las monjas habían traído consigo alguna extraña dolencia. Pero la explicación más popular culpaba a las aguas del antiguo balneario. ¿Quién sabía qué peste o veneno se podía haber filtrado en el manantial antaño milagroso? Pues hablaba tantas cosas, la gente hablaba, pues una peste, una esto, o que se había envenenado el agua, en fin, pero bueno, sí ha habido gente que tenía reparo siempre a beber ese agua, porque se comentaba eso, pues que de cuenta del agua, que se habían muerto las monjas. Se le coge temor, quizás por ese hecho, de las muertes repentinas, súbitas de estas monjas. Yo creo que la gente del pueblo, que no solía ir a beber allí el agua, lo cierto es que si ya no tenía buena fama, después ya no la tuvo. Buscando la respuesta, Cuarto Milenio ha tenido acceso a la investigación que Miguel Moreno ha realizado junto al catedrático de farmacia Benito del Castillo y el escritor Elías Rubio. Estaban las hojas originales firmadas por el médico de la época, donde ya sí que dice la causa de la muerte, que era lo que todos intentábamos averiguar, que era lo que había pasado. Y eso es lo que nos lleva a concluir o a sacar unas conclusiones en la investigación. Describe pues episodios de fiebres altas, trastornos gastrointestinales tan graves que pueden llevar a la muerte. Precisamente al encontrar las actas de los certificados que hace el médico, ya vemos que es algo mucho más normal. Probablemente es un episodio de salmonela. Es posible que sea así, pero aún quedan preguntas por responder. ¿Por qué los certificados de defunción hablan de diversas causas de las muertes? Y si realmente fue una bacteria, ¿por qué hubo monjas que fueron inmunes a sus efectos antes de sucumbir 4 años después de los primeros casos? Nunca lo sabremos. El agua del balneario es posible que sea actualmente inofensiva, incluso es probable que lo haya sido siempre, pero a pesar del tiempo transcurrido, nadie se atreve a beberla. La primera fotografía de esta noche nos lleva hasta la Catedral de Barcelona. Desde allí nos la envía Paula Paredes. Nos decía que bueno, estaba una noche paseando con su pareja. Esta es la parte trasera de la Catedral Gótica. Ahí la tenemos. Decía que claro, el chico que está aquí, que estaba también paseando, pero que viendo las fotografías se dieron cuenta de que había algo detrás, justamente por donde está la puerta más o menos. Guillermo, como siempre hace, ha analizado la fotografía y nos dice que la verdad es que es realmente curiosa, porque no vemos una sola imagen, sino dos. Aquí tenemos reflejadas como serían en diversas tonalidades y también, ahí lo pueden ver perfectamente, en positivo y en negativo. Serían dos figuras, una como de un ensotanado y una figura blanquecina al lado. Bueno, hasta tal punto esta fotografía nos ha llamado la atención que hemos buscado todo tipo de estatuas o algún ornamento que pudiera haber en la parte trasera de la catedral, pero no hemos encontrado nada que pueda asemejarse a esas apariciones. ¿Podía ser una pareja que pasaba por allí y con las luces se refleja de esta forma, nos da ese aspecto? Podría ser. O podría ser también algo realmente extraño, con lo cual no hemos podido solucionar 100% esta fotografía tan extraña. Y nos vamos hasta Bucarest. David Cabanes estaba pasando allí unos días por trabajo, se instaló en un hotel y justo en la acera de enfrente se encontraba un edificio, ahí lo tenemos, abandonado. Nos decía que bueno, que había estancias semiderruidas, que estaba completamente cerrado, y desde la ventana de su habitación decidió realizar varias tomas. En una de ellas, viendo ya en el ordenador que se encontraba en su cuarto, fíjense lo que aparece. Él nos dice que ve una especie de niña pequeña que se asoma a través de la ventana. Guillermo nos apunta algo más. Parece que tiene la cabeza reposando en una de sus manos. Bueno, ¿qué puede ser esto? Pues efecto óptico, pareidolia, como quieran ustedes llamarlo. Los elementos que todavía, al parecer, puede haber dentro de ese edificio semiderruido, en la noche, el ruido también que nos da por el teléfono móvil, porque es tomado por un teléfono móvil, han recreado una figura que realmente allí no estaba. Dos vías de contacto si tienen fotografías extrañas que desean que analicemos, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y también nuestro apartado de correos 18189 con el código de postal de Madrid 28080. Indudablemente, aunque ha pasado una semana, aún estamos, aún me encuentro, bajo el influjo del enorme impacto sensorial, emocional, que produjo el programa dedicado al caso Vallecas. Me gustaría lanzar algunas ideas a raíz de lo que todos vivimos, ¿no? Vamos a ver. Muchas personas pueden llegar a pensar, incluso porque el ciudadano de hoy desconfía directamente tanto de los poderes como de la televisión, que en el fondo no deja de ser otro poder, y un poder que llega a las casas de las personas. Desconfía y, por tanto, puede pensar que esa advertencia que yo hacía de que había imágenes, contenidos que podían perturbar la sensibilidad de las personas, en ese caso tan triste, tan dramático, se pensaban muchos quizá que era, bueno, pues una exageración más. He recordado eso porque yo, lo reconozco, he tenido auténticas pesadillas con la historia de ese incidente de hace 20 años. Y lo decía porque creo que en este programa somos todos, en ese aspecto, muy dados a contar lo que nos llega al corazón, sin intermediarios y sin guiones que liman o ponen allí donde no hay autenticidad. Por eso digo que yo sentí que tenía que hacer esa advertencia y ahora sé bien por qué. Durante la investigación del tema, en su día, y también ahora recordando todo en este programa especial, yo tuve varias pesadillas, repito, y varios sueños donde me veían, vean qué poco agradable, en aquel tiempo, año 95-96, en aquella sala, o en aquella casa concreta, en las diferentes dependencias, tal y como estaban, en el tiempo en el que ocurrieron los hechos. No ocurría nada en el sueño, simplemente yo vagaba a oscuras, como le ocurrió a Javier Pérez Campos, que por fortuna está sano y salvo, y no pasó nada extraño, de un sitio a otro. Como una espiral dramática. Cuando nos despertamos en un sueño convulso, en una situación que no es agradable, ¿cómo lo nota nuestro cuerpo, no? Hay información que se nos pierde, pero nosotros nos despertamos mal, incluso el cansancio se apodera de nosotros, parece que nos han dado una paliza. Eso ocurre con algunas pesadillas cuando tienen que ver con los miedos más profundos. Es como si nuestro subconsciente supiese que hay ciertas informaciones que se pueden quedar ahí. Por eso yo hacía esa advertencia. Como sé que el programa, y por eso hablo ahora de esto, va a tener su recorrido, la gente con cierto morbo, curiosidad sana, va a ver ese programa que tanto miedo daba, yo tengo que volver, de verdad, a advertirles. Y ya no vamos a volver a emitir eso, desde luego. Pero a esas personas que a través de la red en todo el mundo pueden estar tentados de ver el programa, ¡ojo! Porque eso de que provoca pesadillas y quizás sea exagerado, pero a mí me las ha provocado. Y no es la primera vez que me pasa. El miedo es un tema como un cuchillo, con doble filo. Nos puede interesar porque nos muestra algo del misterio y sus profundos enigmas. Sin más, lo he dicho en una ocasión concreta aquí, no tiene mucho sentido. El miedo, cuando surge de estos temas tan concretos, puede apoderarse, no solo la Ouija, sino el propio miedo de las personas, de los ambientes, de la mente humana. Y eso es un juego, es un baile peligroso, que yo invito a que no dancen ustedes con él. Lo dije, en el caso de Vallecas de hace una semana, yo viví esa sensación. Muy pocas veces la he notado. En otra historia, me pasé 3 años detrás de ella, la historia de 3 soldados que tirotearon algo que parecía una forma humana, con brazos extendidos, y luego el drama terrible que vivieron en Talavera la Real, Badajoz, España, 1976, yo tuve pesadillas. Y verán, no me cuesta decirlo, algunas de las pesadillas me ocurrieron en plena investigación. Y evidentemente, y científicamente, era tal mi obsesión como periodista, que claro, por las noches lo pasaba bastante mal. Recuerdo perfectamente cómo, en una de las jornadas de investigación, estando en Badajoz, en un hotel de carretera, en un hotel bastante modesto, yo me desperté, nunca supe si fue un sueño o no, porque era uno de esos sueños lúcidos donde uno está soñando que está en la cama y está en la propia ubicación y todo es exactamente como es de verdad. Por lo tanto, uno, su cerebro, su sentimiento, no sabe si está viviendo algo de verdad o evidentemente está soñando. Pero yo veía directamente la puerta eterna de las habitaciones de hotel que da al baño, entreabierta. Y en la oscuridad, en el umbral, yo veía algo, alguien que me miraba. Yo sé que es un sueño. No me podía mover. Fue una pesadilla brutal. La muestra y el pago de estas historias que a veces se apoderan de uno, repito. Y recientemente, este mismo año 2012, en marzo, tuvimos el equipo en conjunto, una experiencia, una investigación, un caso también de estos, muy dramático. Eso no me ha pasado 3 veces. Y tuve sueños, pesadillas y casi la recreación de que esas figuras se presentaban, ¿no?, en tu propia casa. ¿Qué les parece una locura? Bueno, yo simplemente les digo que el miedo atrae y el miedo también causa un gran rechazo. Sé que a muchos espectadores no le gusta nada el miedo. Sé que otros lo adoran. Sé que algunos piensan que somos emisarios del miedo. Nada más lejos de mi intención, se lo aseguro. Sí, emisarios de la búsqueda, no del miedo a secas. Pero también tengo la certeza, porque lo he oído en mi persona, que ese miedo, cuando surge de casos muy concretos, de verdad, es mal compañero. Hay que intentar evitarlo. Por eso, vuelvo a hacerlo. Cuidado con ese programa en concreto. Y nosotros seguiremos, como esta noche, con temas más luminosos, más hermosos. Es nuestra misión, verdadera. No solo causar terrores, no estamos para eso, sino para enseñar cosas y descubrirlas con todos ustedes. Hasta dentro de 7 días, amigos.